En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. En un día difícil, dificilísimo para todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Y en especial para este que os habla. En este día que dejamos atrás, en este domingo de resurrección, se nos ha ido uno de nuestros grandes maestros, uno de nuestros grandes profesores, un inconmensurable amigo. Se nos ha ido don Fernando Jiménez del Oso. El gran psiquiatra, el gran divulgador, el gran artífice de tantas cosas, colaborador de todos los medios posibles, fundador de revistas, artífice también de documentales, más de 800 documentales. Fernando Jiménez del Oso era sobre todo un ser humano inmenso, de una dimensión hasta ahora desconocida, y sobre todo guía para miles de jóvenes aficionados a algo más que la verdad oficial. Esta noche le vamos a rendir profundo homenaje desde lo más hondo de nuestros corazones. Aquí está la tertulia de las 4C, aquí está Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa y muchos amigos que se van a dar cita en estas horas de radio dedicadas única y exclusivamente a él, a rendir homenaje a su memoria. Y vamos a hacerlo, vamos a empezar con la música característica que acompañó a Fernando durante tantas y tantas noches en La Rosa de los Vientos. ¿Os acordáis de Alfa? Encantado de estar aquí, con otra etapa, con otra temporada nueva y, bueno, y contigo pues feliz. Feliz como una lombrizito, bueno, pues ya lo conozco, ya es un territorio para mí no desconocido. Y bueno, siempre es fascinante, siempre te apetece, siempre descubres algo nuevo, alguna sensación nueva, algún detalle que no conocías. Pero aquí ha sido fundamentalmente el aspecto humano, yo, de verdad. Y Pilar, que mujer que vino también con nosotros, sí. Y que también conoce Egipto bien, y que ha ido pues con otros grupos en otras ocasiones de personas, pues también lo que destacaba era lo fenomenal y lo a gusto que hemos estado todos. Nos podemos felicitar mutuamente por tener lectores y oyentes, sí. Si son una muestra los del grupo, pues y el resto es así, esto es una maravilla. Egipto, su querido Egipto, qué bien lo pasó en Egipto, qué bien nos contó la pirámide de Keops. Yo creo que la mejor narración que yo he escuchado en mi vida sobre cómo era Egipto, sobre cómo se construyó esa enigmática pirámide, pues se la escuché al bueno de Fernando. Tengo al otro lado a su hermano mayor, a Chicho Ibáñez Herrador. ¿Qué tal, Chicho? Buenas noches. Buenas noches. Estamos muy mal, Chicho, estamos pasando un día pésimo, pero a él no le gustaría que estuviéramos así. No, en absoluto. Fernando fue un gran hacedor de momentos agradables y hasta de momentos cómicos. Era, por contraste, un hombre que siempre jugaba con el humor. Era un humor tan distinto, ¿verdad? Había que entender, cuando entrabas en el universo de Fernando, es que disfrutabas de él con enorme placer, ¿verdad, Chicho? Sí, por supuesto que sí. ¿Tú has viajado a Egipto con él? No. ¿No tuviste la oportunidad? He viajado a Turquía con él. ¿A Turquía? A Egipto no. ¿Y cómo era Fernando en los viajes? Pues era una barba. Bueno, Fernando... Es lamentable que se haya ido, porque cuando la gente se va, hablamos muy bien de ellos. Pero es que Fernando era así. Sí. De Fernando yo no conozco a nadie, y yo me imagino que tú tienes idea, sí. Y conocerás a muchos de los muchos amigos de Fernando. Yo no conozco a nadie que hable mal de Fernando. Es imposible. O sea, yo hoy lo pensaba, lo analizaba, volviendo del tanatorio, tratando de descubrir a alguien que hubiese dicho, hombre, ese pedante, ese tonto, este. No, era imposible. Fernando fue una persona absolutamente excepcional. ¿Cómo fue ese primer día en el que os conocisteis por...? No, fue muy gracioso porque yo recibí una carta

con una calavera tópica, una luz tópica. No podía ser todo más tópico y más feo y más triste. Y Fernando se sentó ahí y empezó a narrar. Con esa sugestión que emanaba de todo lo que tocaba, decía, olía Fernando. Pero has dicho que no te ha dolido. Y que, ah, pues sí. Y ahí empezó. Y fue tal el éxito que Fernando llegó un momento que era la única, el único ser humano que había estado 14 años seguidos, 14, en televisión, todas las semanas. Y aguantada el cansancio del público, el aburrimiento, siempre tenía algo misterioso que cogía, hacía que te sentases a escucharle sobre todo. Sí. No sé. Sí, sí, tenía estableció un vínculo invisible entre la cámara y él, llenaba todo y tú como realizador lo sabes perfectamente. Un primer plano de Fernando explicando algo era sublime, ¿no? Era la comunicación pura. Pues, sí. Pues aquí estamos para rendir homenaje a su memoria y para evocar sus hazañas, como dirían las sagas vikingas, ¿verdad? Ya lo creo. Un abrazo tremendo, Chicho. Gracias por haber estado con nosotros. Por favor, todo mi cariño y gracias porque yo sé lo que tú querías, don Fernando, por toda la evocación y todo el recuerdo y toda la curiosidad. Y sobre todo, estoy seguro que hay muchos oyentes que dirán, caramba, qué pena no haberme sentado un día a oír a Fernando. Así es. Así bueno, me imagino que está grabado mucho, para la mayoría de sus cosas. Sí, vamos a ir escuchando estos días en La Rosa de los Vientos. Bueno, menos mal. Sí, y además cada vez que le escucho lo hace mejor, ¿eh? Sí. Es como Gardel, que decía que cada vez cantaba mejor, sí. Pues un abrazo tremendo, Chicho, sabes que un te quiero mucho. Un gran abrazo y todo mi cariño. Hasta pronto, adiós. Es emocionante. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Chicho también lo llena todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos hablando de los dos grandes monstruos de esa televisión que nos hizo crecer, que sí. Nos hizo aprender, que nos enseñó tanto y bueno, pues que tantos buenos momentos nos brindaron. Fernando es alguien que yo creo que ha marcado tantísimo a una generación de este país, que nos ha marcado a todos los que estamos aquí, a los que nos están escuchando, que en televisión todos tenemos las anécdotas de cómo nos sentábamos para ver, para oír, para sentir todo lo que nos contaba, lo que nos encantaba sumergirnos en esos mundos tan extraordinarios que él nos presentó y que descubrió. Para la audiencia, para el gran público. La verdad es que a uno solo se le ocurre dar las gracias por haber estado aquí y haber aprendido de él. Se nos ha ido el druida de la tribu. Aquí tengo a Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. ¿Verdad? Uno de nuestros druidas, de nuestros maestros. Se nos ha ido uno de los grandes, sí. Sí, es un poco de lo que nos queda, ¿no? Ese recuerdo entrañable, porque un poco lo que decía Bruno, casi el haber tenido el placer de haberle conocido. Son de estas personas que muchos de los que estén escuchando ahora, ¿no?, el programa, posiblemente les quede esa duda, ¿no?, ese resquemor. El no haberle conocido pues en algunas de sus presentaciones, en alguna de sus conferencias, de los congresos que le ha acudido, siempre queda un poco esa cosa, o esa persona que siempre se pensaba que era como distante, ¿no?, porque es verdad que tenía ese rostro hierático y que sin embargo era toda una fachada. Porque lo que le conocimos sabíamos que tenía pues es un sentido del humor que no trascendía. Y cuando conoces ese aspecto profesional, ¿no? Que ahí está y es reconocido por todos, pero cuando conoces también ese aspecto humano, además un aspecto humano chocante, porque siempre estamos acostumbrados a verle con ese rostro, la parte derecha oscura, ¿no?, de la famosa fotografía. Sí, sus ojeras. Que tanto en la revista Más Allá, cuando la dirigió en 1989, como ahora en Enigmas del Hombre y del Universo, siempre ese rostro que por un lado parece que es distante, ¿no? Como el clásico investigador desde su atalaya, que no se relaciona con la gente y es todo lo contrario. Sí, va a ser amable, era cercano. Yo creo que él jugaba eso. Sí, y le encantaba, ¿eh? Y le encantaba, sí, le encantaba, porque todos yo creo que tenemos las primeras anécdotas cuando le conocimos, ¿no? Y cuando te soltaba, a lo mejor esos chascarrillos que decías, pues no es propio de este hombre, pero que bueno, me soltara frases chabacanas. Sí, o... mira, sí, yo le he conocido 15 años, sí. Y en 15 años he tenido siempre la misma conversación con él. Fernando, porque yo estaba muy impresionado desde pequeño por un medallón que él sacaba en televisión, y yo siempre le preguntaba por el medallón, y él me decía, ¿qué medallón? Y yo, pues el medallón, Fernando, ¿cuándo me vas a contar lo del medallón? ¿Dónde lo tienes? A ver si me lo traes un día. Que yo no sé nada del medallón. No me he querido contar lo del medallón en 15 años, y eso es lo que me ha quedado, ¿no? Que no sé qué fue aquel medallón, pero 15 años preguntándole, y a él se reía, claro, ya era la broma que teníamos entre los dos, ¿no? Y un día, pues antes de dejar ya de colaborar con La Rosa de los Vientos, me dijo, bueno, pues a ver si te cuento lo del medallón, hombre. Y me he quedado con esa cosa. Querido Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Uno de los grandes iconos de la comunicación, ¿verdad? Sí. No del misterio, sino de la comunicación. Sí, te iba a decir eso, de la comunicación y sobre todo de algo especial, la comunicación en televisión. Sí. Que es diferente a la que hacemos ahora aquí en la radio, o diferente a la que, por ejemplo, hace Bruno en la revista Enigmas. Cuando digo esto, lo digo porque los temas que nosotros tocamos es muy difícil dar una imagen que consiga tres cosas que Fernando Jiménez del Oso conseguía a la perfección: dar imagen de seguridad, de seriedad y de solvencia. Es decir, fuera, por raro que fuera el tema, sí, cuando él lo tocaba, daba la sensación de que quien lo estaba diciendo o contando era alguien que por lo menos merecía la pena escuchar, sí, y seguir con cierto respeto. Eso solo se consigue de dos maneras. Una, la primera, obviamente, teniendo un conocimiento profundo de lo que estás hablando. Y la segunda, eso no se consigue de ninguna forma. Es decir, es un don natural. Fernando Jiménez del Oso era una persona... quedaba muy bien en televisión. Es decir, es curioso, no lo ha comentado... La cámara estaba enamorada de él. Chicho, pero efectivamente es una persona que llamaba mucho la atención en televisión. Mm. Estaba pensando ahora mismo, y mi relación con él es completamente diferente a la que tengo Bruno, la que has tenido tú, la que tengo Jesús, con lo cual es bueno porque así vemos versiones diferentes. A mí lo que más me sorprendió de Jiménez del Oso cuando le conocí personalmente es que era exactamente igual que cuando le vi en televisión por primera vez, que yo tenía 12 años. Sí. Entonces yo pensé dos cosas. Ah, ese conde de Saint Germain revivido. ¿Sí, no? Sí, sí, este hombre sí, no envejece. Han pasado 30 años y sigue exactamente igual. Siempre. Fue claro, bien. Es que estaba haciendo cálculos y efectivamente él tenía 34 años cuando tuvo su primer programa de televisión, que yo tenía 12. O sea, imaginamos, Bruno iba con chupete. Entonces, quiero decir, su continuidad en la televisión fue tan larga que ha permitido que varias generaciones de aficionados a estos temas se aficionaran precisamente con sus programas, que es lo que me ocurre a mí. Yo, como he dicho siempre en antena, tengo dos iniciadores de lectura, Buen Daniken y Peter Colosimo, y un iniciador de televisión, que es Fernando Jiménez del Oso, porque era el único con JJ Benítez que hablaba de estos temas en los años 70 en un medio que cualquiera, aunque no le interesara en principio nada el asunto, podía acceder a él. Y lo segundo, es decir, aparte de esta curiosa iniciación, es que como daba esa sensación de persona seria, te chocaba luego mucho ver cómo era su realidad, como ha dicho Jesús. Era enormemente gracioso y divertido, y la verdad es que no lo parecía a primera vista. Pero sin embargo, en televisión yo creo que él llegó a cultivar esa especie de aire misterioso. Lo del medallón me estaba acordando, era cuando tú lo contabas, el medallón que llevaba. Medallón. O, por ejemplo, me acuerdo los dibujos de Ica colocados detrás, en una especie de panel enorme. Entonces, quedaban y ayudaban muchísimo a que todo aquello tuviera una especie de aire sombrío y misterioso, que sin embargo... Y a pesar de que es verdad lo que ha dicho Chicho Iván Charrador, probablemente visto desde fuera o como espectador en un estudio, podía ser incluso risible, pero no lo era en televisión, que es lo que se buscaba. Pues eso es muy, muy difícil de lograr. Era todo un caballero, tenía un porte magnífico, aristocrático, era genial. Manuel Carballal, ¿qué tal, mi querido Manuel? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Imagino que como todos, ¿no? Fatal. Intentando... a creerme todavía que ha pasado esto, pero bueno, supongo que como todos, claro. Tu relación con Fernando también fue muy estrecha, ¿verdad? Hombre, pues sí, supongo que Fernando nos apadrinó un poquito a todos, ¿no? Todos los que empezamos, yo el otro día lo estaba comentando con un amigo, que yo todavía tengo cuadernos del colegio de cuando yo estudiaba EGB, que como en mi casa no había vídeo, yo tomaba notas de los programas de La Puerta del Misterio y de aquellos programas de Fernando, en la parte de atrás de mis propios cuadernos, ¿no? Tengo, pues los conservo un poco como una reliquia de aquellos tiempos. Yo creo que todos somos un poco lo que somos y pensamos un poco lo que pensamos de estas cosas gracias a personas como Fernando. Dio además vítola de credibilidad a determinados asuntos muy difíciles de explicar en los 70 o en los 80, ¿verdad? Y toda una generación pues se ilustró gracias a él. Toda una generación, y yo creo que las que vendrán, porque Fernando ha dejado hechos cientos de documentales de televisión, algo más o menos media docena de libros, sí, escritos por él, muchas colecciones que él dirigió, enciclopedias, infinidad de revistas de la primera época de Más Allá, Espacio y Tiempo, enciclopedias, no sé, Fernando ha dejado un legado muy importante con el que podemos estar de acuerdo o no. Yo con él he discutido muchas veces sobre puntos de vista sobre estos temas, nunca sobre lo que tenía que ver con la mente, porque ahí yo me callaba y escuchaba, que es lo que hay que hacer a veces, porque no olvidemos que era doctor en psiquiatría, sí, que era un psiquiatra y que estaba mucho más capacitado, desde luego mucho más capacitado que yo para enjuiciar muchas cosas de este campo de lo paranormal. Pero yo creo que siempre nos escuchaba a las nuevas generaciones, incluso a los que no pensábamos como él, y que nos enseñó sobre todo humanidad, ¿no? Yo creo que Fernando lo que más enseñó en estos temas fue una humanidad enorme, desbordante. Era un tío no solo con un sentido del humor enorme y con muchísimos conocimientos, porque era un enorme viajero, un incansable viajero. Yo creo que era una persona con mucha humanidad. Y danos esa postal tuya que tienes íntima de Fernando, esa imagen con la que te quedaste aquel día en especial. Uy, yo recuerdo que me asustaba mucho Fernando, porque yo empecé a ver sus programas siendo muy crío, siendo un adolescente, un joven, y con el paso de los años tuve la oportunidad de conocerlo cuando él, tanto él como a su mujer, cuando vinieron a un programa que hacíamos entonces en la televisión de Galicia, y yo la verdad es que me quedé muy impresionado por el aspecto que tenía, ¿no? Fernando, creo que antes lo estaba diciendo alguien ahí en el estudio, que era un hombre que nunca había cambiado. Ahora, hace poquito tiempo, el canal Nostalgia emitió muchos de aquellos históricos programas de La Puerta del Misterio, y la verdad es que tenía prácticamente el mismo aspecto que tenía en los últimos años. Y la primera vez que te lo encuentras, después de verlo en televisión o en las fotos, y tienes la posibilidad de estrecharle la mano, caramba, era un tipo que imponía, hasta que abría la boca, te soltaba una broma y enseguida te desarmaba y te ganaba. Eso es. Pues Manuel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en la Rosa de los Vientos, y espero verte de nuevo por el programa para hablar de tus proyectos, que son muchos. Cuando tú quieras, y ojalá sea por razones mucho más alegres que esta. Claro que sí, Manuel, un abrazo tremendo desde aquí. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Tengo otro de sus hermanos, Antonio Crevillente. ¿Qué tal, mi querido Antonio? Buenas noches. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Magnífico realizador televisivo, iniciador de muchos proyectos también con Fernando, y ante todo uno de sus amigos íntimos. Vaya palo, ¿verdad, Antonio? Sí, pero voy a discrepar de una cosa. Mira, antes cuando te vi en el sanatorio te adelantaba también algo de esto. Después del impacto que todo este tipo de acontecimientos nos producen, yo me siento muy agradecido a la vida. Ha sido un privilegio estar 15 años trabajando y conociendo y viviendo con Fernando. Y bueno, yo me quedo con eso. Sí. Y evidentemente lo ha dicho antes Chicho, lo ha dicho también Bruno. Las cuatro Cs cariñosas a las que les doy un abrazo muy estrecho en este momento. Ha sido un privilegio, y Fernando, y tener a Fernando, que está presente y va a seguir estándolo, claro, es un privilegio y hay que estar agradecidos. Oye, Antonio, tú que has trabajado con él en mangas de camisa, y en tanga, y en tanga, he trabajado en tanga, oye. ¿Cómo era ese Fernando en acción? A ver, ¿cómo erais cuando ibas a filmar y a hacer cosas? A ver. Pues era un tipo, un personaje de Tintín. De Tintín, claro. Un personaje de Tintín con toda su... a veces se interpretaba a sí mismo, hacía gala de su sentido del humor, pues en la fase suprema, que es el reírse de uno mismo, y eso solo está al alcance de unos pocos, y él lo hacía con auténtica maestría, auténtica maestría. Y además te voy a adelantar un secreto, porque ya sabes que habéis hablado todos de las enormes cualidades de comunicador y de los... Uno de los características más curiosas con las que me quedo es el afán por generar preguntas en el espectador. No tanto dar respuestas ni sentar cátedra en determinadas cuestiones, sino darte la necesidad de que tú te formules preguntas. Que en el fondo eso es estimular el sentido crítico, despertarte. Y yo, eso es una de las cualidades más tremendas que quisiera dejar aquí ahora encima de la mesa. Y además te voy a desvelar un secreto, pero solo te lo voy a apuntar. Sí. En los últimos 6 meses, como sabes, sí, hemos estado trabajando en lo que para él iba a ser un primer guión de película cinematográfico, que él durante todos estos 30 años pues no tuvo ocasión o no lo consiguió interesante, ¿no? Sí. Y ahí se te va a desvelar el enigma del medallón. Ahí me va, ahí sale lo del medallón. Claro. Ahí lo vas a tener. O sea que me estaba reservando esa sorpresa. Claro. Pero sobre todo, Juan Antonio, y todos queridos amigos, admirados, sabes que a ti te profesaba un cariño muy especial y una gran admiración, que yo modestamente comparto con tantos otros. Quedémonos con ese Fernando que está presente en nuestra vida, en nuestra forma de analizar la realidad y sobre todo con esa gran humanidad de ser excepcional. Por lo tanto, no podemos estar tristes. No, vamos a estar tristes. ¿Y cómo le gustaba el cine, Antonio? ¿Cómo le gustaba el cine? Yo me acuerdo... Cuando empezó el DVD, que vino una noche fastidiado al programa, y dice, pues fíjate, tengo no sé cuántos miles de vídeos y ahora me lo tengo que comprar todo otra vez en DVD, ¿no? Menos mal que tenía tantos amigos que hasta los directores de promoción y de marketing de las grandes compañías le mandaban casi todas las novedades y las grandes colecciones de cine negro, fantástico, que por cierto, profesaba un gran cariño también a Escribano, a tu querido crítico y admirado crítico, al que también le envío un abrazo desde aquí. Sí, también le quiero recordar por eso, porque me hablaba de él con mucho cariño y mucha admiración. Uh-huh. El cine le apasionaba, y el cine era para él un tema pendiente. Uh-huh. Un tema pendiente que, paradojas de la vida, él... los últimos meses de su vida dedicó hasta hace apenas semanas mucho trabajo, mucho esfuerzo, y que no va a poder ver en una sala de cine, pero lo va a ver en una sala IMAX tridimensional maravillosa donde ya se encuentra. O sea que bueno, era su asignatura pendiente y también la va a satisfacer. Era un enorme conocedor de muchos temas de arqueología, de historia. Pero sobre todo me quedo con eso que te apuntaba, Juan Antonio. Esa cualidad maravillosa del comunicador que apuntabas tú y Chicho, pero que no te daba respuesta, sino que te formulaba la necesidad de preguntarte cosas. Pues eso... Y a partir de ahí yo creo que estimulaba enormemente... Esa era su gran potencial comunicador. Además de lo que ha dicho Bruno y Jesús... Esa solvencia y esa seguridad que muy pocos te saben transmitir. Entre ellos tú también, por cierto. Pues Fernando me recuerda mucho a un tal Sócrates que hace ya muchos años optó por eso, por no responder sino por preguntar, ¿no? Efectivamente. Pues te agradezco y mucho. Alejado de toda pretensión artificial, ¿verdad? Sí, y directo, humano y con ese sentido humor y de la autocrítica maravillosos. Pues Antonio, te mando un abrazo tremendo y ya tendremos oportunidad de desvelar juntos el asunto del medallón. Gracias, Antonio. Es un privilegio. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Desde la emoción haciendo este programa homenaje para nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, fundador de la revista Más Allá en marzo de 1989. Además, por una revista que tuvo un impacto tremendo, ¿verdad? Se vendieron cuando se vendía, ¿verdad? Cuando las revistas estaban en auge, ¿no? Impresionante. Nuevamente, Fernando Televisivo tuvo lo hemos recordado, un papel absolutamente trascendente, vital para la historia de estos temas, para la historia de la comunicación en general. Pero el Fernando, director de revistas, consiguió exactamente lo mismo, ser el más importante en ese sector. Un sector que no se había abierto al mundo del misterio. Las publicaciones que habían existido hasta entonces, algunas verdaderamente de calidad, pero no dejaban de ser publicaciones minoritarias. Y yo recuerdo, era un niño todavía casi, hablándolo con Manuel Carballal, que recuerdo sus llamadas. ¿Sabes qué? Que el doctor Fernando Jiménez del Oso va a sacar una revista. Uh-huh. Y era todo una novedad y una esperanza impresionante para los que amamos estos temas, para los que deseamos que el mundo los conozca. Y salió, creo recordar, febrero o marzo del año 89, Más allá de la ciencia, con su magnífico rostro en portada, con sus magníficos temas, y fue un fenómeno absolutamente estremecedor. No ha vuelto a pasar nada igual con la salida de una publicación. Fueron, recuerdo vagamente, 250.000 ejemplares de aquel primer número. Algo realmente espectacular. En ese segundo número la cifra volvió a llegar a ese mismo... Bueno, tuvo audiencias que hoy son impensables y vendió cosas en revistas que ahora son impensables. Entonces hoy que vemos como las revistas de cualquier género regalan DVDs, regalan cosas ya muy sofisticadas. Él regaló en el número 2 una cinta de cassette con psicofonías, pero de las de cassette magnético, de las que en realidad hace 4 días manejamos, pero ya nos parecen de hace tanto tiempo. Y aquello fue también un fenómeno verdaderamente espectacular. Y ahí nació todo un nuevo sector del mundo de la comunicación. Abrió la televisión a estos temas, pero abrió también las publicaciones y las revistas. Él estuvo en Enigmas durante la primera época, la hizo grande, una grandeza que todavía dura hoy, porque la revista Más Allá sigue esa senda que él marcó. Luego inauguró otra publicación extraordinaria, como fue Espacio y Tiempo, en donde nos descubrió cosas fantásticas, en donde recuperó el espíritu del investigador, en donde mezcló la parte más periodística, más aséptica, con la parte más emocional de estos temas. Y luego creo que lo remató con Enigmas, que es la revista en la que él tanto ha soñado, la revista en la que por la que tanto y tantos años, 10 años, ha estado peleando. Y yo creo que todo lo que es el mundo de las publicaciones y de las revistas, también él es el padre, el iniciador y al que nuevamente le tenemos que dar las gracias. El director actual de la revista Más Allá de la Ciencia, Javier Sierra. Mi querido Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Por decir algo. Pero bueno, yo creo que Fernando quiere que digamos eso. Sí, la verdad que sí. Hombre, fíjate que yo lo comentaba hoy en el tanatorio con algunos amigos, algunos de vosotros, que a mí me parece que esta salida de escena de Fernando Jiménez del Oso ha sido probablemente su broma más genial, ¿no? Porque a él le gustaba mucho hacer bromas, pero esta de irse el día de la resurrección, el domingo de resurrección, me parece magistral, ¿no? Esto es muy propio de él. Es muy propio de él. Quienes le hemos conocido sabemos de su sentido del humor tan peculiar, que era primero capaz de reírse de sí mismo, ¿no? Que es algo, bueno, que denota muchísima inteligencia. Y luego, bueno, pues tenía esa manera de ver la vida, el mundo, los misterios que abordaba, de forma que los hacía muy humanos, ¿no? Los desdramatizaba, que creo que también eso es importante. Ha tardado un poquito más en entrar en el cielo, porque según parece se le ha visto en la puerta con San Pedro y estaban hablando de no sé qué. Supongo que le estará contando también lo del medallón. Se distraerá. Yo creo que antes de entrar en el cielo se va a distraer mucho, porque tiene muchas cosas que le interesaron en vida. Seguro que va a sobrevolar, ya sin ayuda de las avionetas de Aerocóndor, las pistas de Nazca. Sí. No me cabe ninguna duda de que seguro que se va a acercar a las Montañas Rocosas, donde en 1947 Kenneth Arnold vio el primer platillo volante y cuya historia él contó tantas y tantas veces en artículos o en programas de televisión. Volverá por Belmez, sin lugar a dudas, a echar un vistazo a ver qué pasa con esas nuevas caras. Tendrá muchas preguntas que hacer, porque Fernando, sobre todo, era una persona que hacía muchas preguntas. Y una persona que le encantaba recibir el lado humano de los protagonistas del misterio. No en vano él era psiquiatra y tenía un ojo clínico, nunca mejor dicho, para saber cuándo le estaban contando una historia que merecía la pena. Y un gran legado el que nos deja, ¿verdad, Javier? Sí, un legado importante y además que creo que es difícil de administrar. Porque, fíjate, yo tengo la sensación de que las circunstancias en las que él empezó a divulgar todos estos misterios son muy diferentes de las de hoy. En la época de Fernando, la tele era monolítica, estaba solo Televisión Española. Entrar en ese reducto era prácticamente imposible, pero cuando se hacía se conseguían unas audiencias millonarias, ahora que todo el mundo habla de audiencias. Y hoy, en cambio, digamos que el panorama está mucho más diversificado. Para transmitir el mismo mensaje hay que repetirlo muchas más veces de lo que se hacía entonces, ¿no? Así que desde ese punto de vista el legado es más complejo. Pero, no sé, yo creo que... No, y nos queda como gran mentor de la tercera generación de investigadores, ¿no? Uno de los grandes tutores, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Él fue muy receptivo desde el principio con la juventud que entraba en los años finales de los 80, principios de los 90 en sus redacciones, ¿no? Y eso es muy de agradecer porque, bueno, Bruno está ahí contigo esta noche, sí, ¿no? Sí, y, sí. Y Bruno, claro, y Lorenzo, pues fíjate. Iker, que hoy ha hecho un programa estupendo en la cadena SER. Sí. Y vamos casi con pantalones cortos, ¿no? Claro. Con más entusiasmo que vergüenza. Sí. Y sin embargo él nos abrió las puertas, nos dejó publicar nuestras primeras informaciones, que al principio fueron muy pequeñas, lógicamente, eran noticias, pero que nos llenaron de ilusión, nos daban una palmadita en la espalda. ¿Tú sabes lo que era que Fernando Jiménez del Oso te diera una palmadita en la espalda? Eso ha cambiado la vida de mucha gente, ¿no? ¿Qué pasó en ti cuando viste ese primer número de Más allá de la ciencia? ¿Tú podías sospechar en ese año 89 que algún día acabarías dirigiendo la publicación? Bueno, fíjate, no, acabar dirigiéndola no, pero acabar trabajando en ella sí, casi me lo planteé como objetivo, ¿no? Yo recuerdo que estaba en un interno, estudiando en un colegio a las afueras de Madrid, cerca del aeropuerto, y recuerdo haber visto el anuncio en televisión y haber ido corriendo al kiosco de la Alameda de Osuna que me dieran rápidamente el primer ejemplar de la revista. Y sí recuerdo, y me lo recordaba además, bueno, hace algunos meses, el director de estudios de aquel colegio, que yo dije que en esa revista acabaría trabajando, ¿no? Uh-huh. Lo que no podía imaginarme es que terminaría dirigiéndola. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera recibiendo el de Fernando. Fíjate que todavía hoy, y esto es, bueno, Bruno que ha estado en la redacción también lo sabe, todavía hoy hay mucha gente que sigue pensando que Fernando Jiménez del Oso es el director de Más Allá. De Más Allá. Y seguimos recibiendo cartas dirigidas a Fernando en Más Allá, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues Javier, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros un rato en La Rosa de los Vientos. Y nada, ve aprendiendo inglés, ¿eh? Que ya te toca. Sí, en ello estoy. Venga, a ver si vienes a contarnos cosas a La Rosa. Un abrazo, Javier. Ok, hasta luego. Gracias. Qué legado, Jesús. ¿Qué personaje, válgame el cielo, como te gusta? Qué personaje, además, ahondando un poco lo que decía Javier Sierra, ese último guiño que nos ha hecho a todos, el morir precisamente un domingo de resurrección. Pero es que hay otros dos guiños que hay que añadir. Entiendo yo, y es que lo ha hecho en una luna llena. Uh-huh. Y lo ha hecho en una noche en que se cambiaba la hora. O sea, no coincidió. Él tenía que ser así, pero él era así de especial. Exactamente, no coincidió el óbito con el cambio de hora, pero sí en esa misma noche. O sea, claro. Una noche especial en todos los sentidos. Esa especie de guiño cósmico, que le gustaba mucho utilizar además esta palabra, pues lo ha hecho por última vez. Y yo creo además con esa especie de sincronicidad, como ese último mensaje para todos aquellos que le conocíamos y que sabíamos que todo lo que decía tenía un porqué, y los que sabemos que no existen las casualidades y no existen las sincronicidades, bueno, pues es para pensar, ¿no? ¿Por qué puestos a elegir? Claro, muchos oyentes pueden decir, bueno, nadie elige el día de la muerte. Bueno, no estoy tan de acuerdo. Él tenía un convencimiento de que existía el más allá, él lo manifestó públicamente más de una vez, por lo tanto sé que está escuchando este programa, sé sí, que nos está oyendo, seguro. O sea que eso no me cabe ninguna duda, y él, cuando eso lo comentaba Javier Sierra, el decir, qué paradoja, ¿no?, el morir un domingo de resurrección, pues a mí me ocurrió una anécdota hoy mismo, cuando yo me enteré de la muerte de Jiménez del Oso. Me llama Juan Ignacio Cuesta, sería más o menos las 9 de la mañana, y yo estaba paseando por una calle de un pueblo andaluz, y en ese momento, bueno, pues por supuesto me quedé traspuesto, ¿no? Fui meditando casi sin rumbo, ¿no?, por las calles. Estaba solo, iba a comprar el periódico, y bueno, en ese momento pues estaba dirigiendo una oración personal mía, pero una oración hacia Fernando Jiménez del Oso. Sí. Había un silencio tremendo, bueno, era una hora muy temprana. Y justo cuando estoy elevando un pensamiento de luz, ¿no?, hacia Fernando, que sé que me estaba escuchando en ese momento, se oye un retoque de tambores espeluznante, que sonaba en una calle prácticamente paralela a la que yo estaba. Había una procesión que en ese momento estaba parada, pero que justo en ese momento empieza a retocar. con unos tambores además fuertes, ¿no?, los de Semana Santa, imperiosos, y me quedé sobresaltado. Y justo cuando me acerco para ver dónde venía ese sonido tan providencial, ¿no?, que justo cuando yo estaba lanzando ese pensamiento, veo que el paso que están llevando esta orquesta y esa cofradía era el de Jesús resucitado, ¿no? Digo, qué curioso, el domingo de resurrección, pensando en eso, y me encuentro como redoblando, ¿no?, mis pensamientos, esos tambores y esa imagen. Entonces me quedé mirando no solo a la imagen, sino al cielo, dije, chapo, Fernando, este es otro guiño que me has hecho. En una de las muchas conversaciones que he tenido con él en estos años, todas muy fructíferas, porque nada de lo que decía Fernando era baladí. O sea, él todo lo que decía tiene trascendencia. Sí, sí, sí. Todo. En una ocasión le pregunto, bueno, Fernando, y de no ser psiquiatra, de no ser divulgador de estos asuntos, ¿qué te hubiese gustado ser? En ese momento esperas cualquier contestación grandiosa, ¿no? Y dice, pues yo en realidad me hubiese gustado ser hombre lobo. Ese era uno de sus rasgos típicos, ¿no? Ese sentido del humor. Hombre lobo. Fascinante. Sí, sí, un humor negro, sí. Ácido en algunas ocasiones, yo creo que entrañable siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que si hay algunos rasgos de estos que te quedan en la memoria, porque es verdad que yo creo que es el hombre que nunca ha envejecido, porque siempre le hemos conocido igual. Era, ¿no?, Saint Germain. Era ese sentido del humor, esas ojeras, ese rostro imperturbable, ¿no?, medio en sombras, y ese pionero en tantas frases, ¿no?, como esa, que se vayan a hacer cósmicas puñetas. Que aparezcan los ovnis, de lo contrario, que se vayan a hacer cósmicas puñetas. Yo creo que eso es un poco el rasgo que le caracterizaba. Sí, sí. Y de alguna forma, para conocerle, creo, esa parte que él no dejaba trascender, estaba en esas crónicas que escribía en la revista Enigmas, ¿no? Y digo yo, su editorial. Yo creo que ahí es donde mejor se reflejaba, incluso en los propios retratos, porque si os fijáis, iba evolucionando. En un principio aparecían unas fotos suyas pues más clásicas, y después aparece una especie de diván, y medio tumbado, durmiendo, sonoliento. Ese es el Fernando con el que me quedo, ese privilegio que decía Antonio Crevillente de haberle conocido, porque es cuando yo, además, cuando le conocí, es como la persona que ya le da igual lo que puedan decir de él, porque él sabe que está en el sitio que está. O sea, ¿cuántos estamos buscando en nuestro sitio? Él lo había encontrado. Entonces, esa sensación de seguridad que te daba, y había personas que podían estar de acuerdo, ¿no?, de acuerdo cómo comunicaba. Fíjate que para mí es uno de los comunicadores más importantes de este país. Pero sobre todo es esa entereza a la hora de comunicar, y como diciendo, aunque no te lo decía, diciendo, y si no me crees, me da igual. Es decir, fíjate que todos estamos preocupados de la imagen. Yo creo que él no estaba ya preocupado de la imagen. Él sabía que lo que decía era así, era su verdad, y esa verdad la intentaba transmitir a todos. Y si le querías, vale. Y si no, pues te mandaba a hacer cómicas puñetas. Sí, pero además lo hacía con todo el cariño, porque él era un personaje que decía, bueno, si no piensas como yo, pues estupendo, y vamos a discutirlo y a hablarlo, pero hablarlo como se hablan las cosas, entreteniéndonos y divirtiéndonos con la conversación, porque también era un grandísimo conversador. Uh-huh. Él siempre, pese al título ese y digo yo, sin embargo, era un y digo yo, pero con puntos suspensivos, porque siempre te dejaba a ti pensar y opinar, siempre, siempre. Él fue una persona que exponía sus ideas, que daba su opinión sobre las cosas, pero que siempre dejaba esa puerta del misterio, ¿no?, completamente abierta a cualquier otra opción, a cualquier otra opinión. Fue una persona con un talante estupendo, ¿no?, que siempre había deseado lo que, bueno, en estas horas está consiguiendo unir a este mundo que él que tanto quería, el mundo de los divulgadores, de los amantes de estos temas, ¿no? Él seguro que está, bueno, pues entre sus deseos y entre las cosas que va a intentar tejer desde ahí arriba, y que lo va a conseguir, es eso, ¿no?, trasladar esa paz que él infundía con su forma de ser, con su espíritu tan entretenido, tan divertido. Yo hay muchísimas anécdotas que uno le viene a la mente, de ese humor. Yo recuerdo con una de al poquito de entrar en la redacción de Enigmas, había salido el libro 100 Enigmas del Mundo, y me dice, bueno, dedícamelo. Dice, pero no se te ocurre decir que ya me veías desde niño, que esa ya la tengo. Tenemos a José Gregorio González. ¿Qué tal, José Gregorio? Buenas noches. Pues buenas noches, hombre, imagínate. Yo creo que como todos, ¿no?, con una sensación un poco extraña, ¿no? Y también muy querido, ¿verdad, Fernando, en Canarias, ¿verdad? Hombre, bueno, como no sé, vamos, es que no tengo yo palabras ni capacidad para decirte la capacidad de y de atención que logró captar en las islas, bueno, unas islas llenas de misterios. Lógicamente estuvieron en el punto de mira de Fernando mucho tiempo, pero además a nivel personal le unieron lazos durante muchos años, y aquí tiene bueno, un montón de amigos que están hoy ya también, bueno, sintiendo, llorando la pérdida de Fernando, ¿no? ¿Cuál es tu recuerdo personal de Fernando? Pues yo tengo varios. La verdad es que, hombre, yo me quedo mucho con su sentido del humor, ¿no? Yo creo que es algo que han comentado ya muchos compañeros y que seguirán comentando mucha gente y muchos lectores que se convierten en amigos con el paso del tiempo. Creo que también con frecuencia le decían eso en las cartas, ¿no? Elogiaban el sentido del humor dentro de unos temas que muchas veces están encorsetados y anquilosados en una imagen ahí de chirridos, de puertas, ¿no? Y de aullidos de gatos. Pues él tenía ahí era siempre un soplo de aire fresco, y es curioso que ese soplo viniese de un veterano, ¿no? Y que parece como que estas cosas, pues, para los jóvenes encajan mejor, ¿no? Y Jesús decía algo muy importante antes, que yo no, antes cuando recapacitaba sobre Fernando, no lograba encontrar las palabras, y Jesús las usó a la perfección, ¿no? Fernando había encontrado su lugar, y le importaba un tres pimientos. Hombre, le importaba, yo creo que sí que le importaba, ¿no? Lo que la gente podía opinar o no, pero en las valoraciones que pudiesen hacer sobre sus opiniones, creo que le traían al fresco, ¿no? Y eso, hoy en día, cuando todos estamos, o la mayoría, estamos intentando ser políticamente correctos, pues es muy de agradecer, ¿no? Sí, sí. O sea, que bueno, en ese sentido, son dos cosas de las que creo que todos tendremos siempre que aprender, ¿no? Yo recuerdo la presentación que hizo Chicho de nuestros libros en Casa de América, en especial la presentación del libro de Fernando, y claro, pues recomendaba a Chicho, enardecidamente, que se visionara una foto que venía dentro de su libro, En busca del misterio, donde estaba él en cuclillas, como echando la siesta, y así como mirando hacia el sol, ¿no? Como importando el umbledo, todo lo que le rodeaba en ese momento, estaban filmando, estaban haciendo cosas en Jerusalén, en el muro de Jerusalén, estaba echándose una siestecita, y por favor, que no le perturbasen en ese momento, que estaba ahí, sí que había encontrado su lugar bajo el sol. Bueno, pues ese es el recuerdo que nos debe quedar, ¿verdad, Gregorio? Sí, hombre, desde luego que sí. Además, mira, les voy a contar una cosa graciosa que además pudimos recordar en la última visita que hizo a Canarias, pues, hará año y medio, una cosa así, bueno, casi dos años. En mayo del 2003, recordamos una cosa que él vivió, pues, 15 años atrás aquí en las islas, y que ponía de manifiesto esa capacidad de para convocar gente en torno a él, ¿no? Recuerdo que me llama Emiliano Betancourt, con quien supongo que alguna que otra conversación estará manteniendo. Este también el bueno de Emiliano, que se nos ha ido hace poco, ¿no? Sí, aburridísima, supongo, esa conversación. O sea, que Fernando estará buscando por dónde escapar. Y bueno, me acuerdo que me llama Emiliano y me dice: oye, es que va a venir Fernando Jiménez del Oso, que vamos a hacer una excursión privada, por si te quieres venir, que bueno, que vamos a pasar un día agradable y tal. Vamos a ir a las pirámides de Güímar, al Barranco de Badajoz y algún otro sitio. Bueno, pues me presento a la excursión, y bueno, sí era privada, pero era privada para otras 60 personas más, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues visitamos las pirámides, imagínate, ¿no? O sea, además él se prestaba mucho también a él sabía que era popular, sabía que a la gente le gustaba estar al lado de él y hacerse fotografías con él, y él accedía gustosamente, que yo no sé cómo después de tantos años él seguía todavía con ese porte y aguantando que la gente se sacase fotos con él, pero bueno, él lo hacía además encantado de mil maravillas, ¿no? Y recuerdo que ya en el barranco, arriba ya, bueno, en la última parte del barranco, don Fernando tuvo un apretón y lógicamente tenía que orinar, o sea que eso era impepinable, no había otra forma de hacerlo, ¿no? Y el hombre se intentaba escabullir, ¿no? Buscar un sitio discreto, y no había forma, claro, siempre había alguien que lo detectaba y se acercaba hasta él para hablar con él. Bueno, pues vio los cielos abiertos, o mejor dicho, una galería, una vieja galería de agua abierta, y decidió meterse por ahí. Pues lógicamente, qué mejor lugar que ese, ¿no? Un túnel, imagínate, ¿no? Encima, si lo contemplamos desde el punto de vista psicoanalítico, el lugar ideal, ¿no? Un túnel oscuro, Fernando se introduce por él en un momento de despiste general, pero creo que no llevaba ni 20 segundos, o sea que casi no le habría dado tiempo ni de desabrochar el pantalón, cuando una mujer y su hijo salieron a toda pastilla, gritando, ahí está, ahí está, ahí está. Yo no sé cómo pudo resolver la papeleta, pero... O sea, con eso, lo que te quiero decir, además salió de buen agrado y se hizo la foto fuera y podemos certificar que tenía la... Vamos, que estaba completo, ¿no? O sea, que, y yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? Y además lo recordamos hace cuando estuvo aquí hace 2 años y, bueno, nos divertimos muchísimo porque contaba que situaciones parecidas a esas había ocurrido muchas veces, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho que nos lo hayas contado, José Gregorio. Te mando un abrazo muy fuerte para ti y para todos los canarios. Un abrazo para todos. Hasta luego. Tengo un cariño muy especial por Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas, y bueno, pues sin el casi, un hijo para Fernando. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo estás? Vaya día que llevas, ¿verdad? Sí, pero muy tranquilo. Fernando... Qué bien se ha ido, ¿verdad, Lorenzo? Sí, porque Fernando siempre fue igual. Vosotros sabéis que Fernando el tema de la muerte le apasionaba. Estuvo durante muchísimos años investigando de forma en ocasiones hasta muy directa, ¿no? Ver que no es la primera enfermedad de este tipo que ha tenido Fernando. Y ha investigado, me debería decir que consigo mismo, ¿no? Y ese miedo que, por ejemplo, los andaluces, cosa que él siempre me... Siempre me venía con una fotografía de un cementerio y me la ponía en la cara sabiendo que yo inmediatamente iba a tocar madera, pues eso él lo tenía muy asumido, ¿no? Él sabía perfectamente cuándo iba a morir, Juan Antonio. Él, yo recuerdo en algunas ocasiones, algunos viajes, por ejemplo, siempre lo recuerdo, lo pongo quizás como ejemplo, ¿no? Parezco la bola cebolleta, pero es el viaje que pongo como paradigma, ¿no? De lo que era Fernando, el viaje a Pakistán, ¿no? Porque prácticamente los 20 aviones que nos montamos en ese viaje, allá por el año 1999, pues prácticamente todos eran de esos que inmediatamente según te montabas pensabas que el avión se iba a ir al suelo, ¿no? Y él siempre me repetía, no te preocupes, que yo sé cuándo me voy a morir y ahora no me voy a morir. Y así me lo repetía hasta 14 veces en esos 14 aviones hasta que llegamos al 15º. Y estábamos volando en dirección a Gilgit, en pleno corazón del Himalaya. Y allí sabéis que el tiempo en alta montaña cambia de una forma repentina y en aquel Fokker de 2 hélices, pues prácticamente era como una pluma balanceándose, hasta tal punto que yo en un momento determinado me di cuenta que nos acercábamos demasiado a la montaña. Y en aquel momento miré a Fernando buscando eso, no te preocupes que yo no voy a morir, pero Fernando tenía la cara completamente desencajada. Yo le estaba mirando, buscando ese consuelo, y de repente me dijo, es broma, no te preocupes que yo no voy a morir. Y te aseguro que él sabía perfectamente, de hecho ha dejado hasta el último momento las pautas de lo que él quería que, de lo que él creía que tenía que ser. Ha sido como él ha querido. Se ha respetado absolutamente su voluntad y él ha iniciado, como dijo el pasado jueves, él dijo que quería que le dejaran solo porque tenía que iniciar el camino y tenía que estar solo, ¿no? Y si ha hecho así, ha sido muy tranquilo, ha sido muy sereno, ha transmitido una paz que yo creo que nos ha contagiado a todos. Y oyendo a los compañeros que decían buenas noches o quién sabe si no, buenas noches, buenas noches, sí, sí, porque sí. Fernando ha hecho hasta el final lo que ha querido y ahora mismo Fernando está haciendo lo que quiere. Está haciendo lo que quiere. ¿Y qué cantidad de mensajes positivos ha dejado en estos últimos días, verdad? Desde luego que sí. Yo te puedo decir que hacíais alusión a ese humor de Fernando, ¿no? La primera vez que yo me lo encontré, que coincidimos, ¿no? Que me llamó, en definitiva, pues yo tenía 20 años, ¿no? Y cuando lo vi cara a cara, lo que más me sorprendió es que se reía, ¿no? Yo no me imaginaba que este señor se riera. Se pudiera reír. Y efectivamente, sí, sí. Se reía y se reía mucho, y se reía muchísimo de sí mismo, y también se reía mucho de los demás. Y era un hombre que disfrutaba de la gente que tenía alrededor, y ese humor, te puedo asegurar, os puedo asegurar, que ese humor prácticamente lo ha mantenido hasta ayer, hasta pocas horas antes de morir, ese humor que nos tranquilizaba, que nos transmitía esa paz que él estaba generando para todos y que estaba riendo hasta en esos mismos momentos de la propia muerte. Fíjate lo que puede significar para este hombre la muerte cuando se ha reído de ella misma, ¿no? Sí, la verdad es que nos ha llamado gratamente la atención la entereza, ¿verdad?, en todos, en su familia. Te quiero preguntar algunas cosas más, Lorenzo, después del informativo, ¿lo hacemos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Venga, Lorenzo, que tenemos que recordar muchas cosas juntos. En este programa especial dedicado a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, esta tertulia de las 4C, desde aquí honramos su memoria y seguramente, y sin el seguramente, vamos a evocar sus grandes hazañas, sus grandes gestas, a modo y manera de las sagas vikingas, como a él le gustaban. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos recordando a nuestro querido Fernando. Conste que vengo aquí no por los oyentes ni por ti. Vengo por escuchar ese trocito de sintonía que me encanta. Tenemos una cita con Nazca, ¿no? Que sigue siendo esa y está, es tan grande, es tan visible, es tan pisable, por lo menos alrededor. Dentro yo creo que no se debiera pisar. Sí. Y a pesar de eso sigue siendo un enigma de esos que está sin resolver, ¿no? He estado pues varias veces y he rodado allí pues unos cuantos documentales a lo largo de los años y sobre todo en torno a 10 años entre el 79 o 78 y el 88, pues en esos 10 años aproximadamente fui en varias ocasiones y grabé varios documentales ahí. Ya comentamos en una ocasión, hablando de los viajes raros, pues que Nazca estaba a punto de costarme la vida en dos ocasiones, ¿no? O sea que los dioses, los viejos dioses de aquella zona peruana, pues no les debo caer mal porque no lo han permitido. La primera vez al no aceptar aquel avión que se estrelló y empeñarme en el helicóptero, y otra vez pues en otro viaje unos años después pues una avioneta, una de Havilland que nos recogió en Ica y que nos llevó y que se quedó sin gasolina cuando estábamos llegando a Nazca. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada. Así te comentaba antes que menos en bicicleta las he recorrido de todas maneras. Su querido Perú, además era hijo especial de Perú, así lo determinó el gobierno de aquel país, gracias a la divulgación, gracias a las narraciones, los documentales que efectuó de aquel Imperio del Sol, ¿verdad, Lorenzo? Un enamorado de Perú. Sí, la verdad es que él además era un absoluto enamorado, no solo de Perú, sino de lo que era toda Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica. Él era un enamorado de las culturas antiguas. México era casi como una segunda casa, ¿no? De hecho, durante un tiempo y durante el rodaje del Imperio del Sol y después de En busca del misterio, pues prácticamente vivía más allí que aquí en España, y allí hizo muy buenos amigos, porque Fernando, donde iba, hacía buenos amigos, ¿no? Era un hombre que se hacía querer y que era francamente difícil discutir con él mucho, porque yo he discutido muchísimo con él, pero te aseguro que llegar a enfadarte era francamente difícil, porque siempre trivializaba las situaciones y al final te ponía esa sonrisa que, como te digo, como era una persona que yo pensaba que no se reía, en cuanto le veía reír, decías, pues, qué sonrisa tan hermosa tiene este hombre, no se puede quedar uno impasible ante eso, ¿no? ¿Cómo era el Fernando jefe, el de la redacción, el duro, el implacable? Bueno, madre mía. Era un hombre tan sumamente amable, tan sumamente flexible, tan sumamente sabio. Es decir, Juan Antonio, yo te pongo el ejemplo. Cuando yo lo conocí tenía 20 años y yo me senté cara a cara con este señor y hablamos de tú a tú. Y él, siendo quien era, y yo siendo quien era, un chaval que acababa de llegar allí en bicicleta, pues él me habló claramente de tú a tú y me escuchó. Y lo que más me sorprendió, Juan Antonio, es que con toda la sarta de tonterías que yo pude soltar en aquellos primeros años, incluso seguramente en estos últimos también, pues Fernando me hacía caso y me tomaba en cuenta. Esa era la gran grandeza de este señor, de Fernando Jiménez del Oso, de un jefe que realmente, Bruno, te lo puede decir. Más que jefe, ha sido un compañero que ha preguntado siempre que ha sido necesario, que ha buscado opiniones, que ha generado ilusión por encima de todo y que, bueno, pues cierto modo, yo creo que del que hemos aprendido una auténtica barbaridad, ¿no? Más de, ¿cuántos? ¿110, 111 números de enigmas? 114. Y lo duro, querido Lorenzo, es el siguiente número, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Yo, mira, en estos días, en esta vorágine, ¿no?, tan terrorífica, porque sinceramente a mí ahora mismo intento mantener esa entereza que él ha transmitido en estas últimas horas. Pero te puedo asegurar que es francamente difícil. No me lo he querido ni plantear, y la verdad es que, bueno, pues ahora, claro, son todo preguntas, ¿no? Ahora surge esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre en el siguiente editorial, ¿no? Pues te puedo decir que el siguiente editorial, como no puede ser de otra forma, será de Fernando Jiménez del Oso. ¿Sobre ovnis? No, incluso te digo, Juan Antonio, no ya del número que está en la calle, que es de Fernando Jiménez del Oso, como todos, como los 113 sí, sí, sí, restantes, sí, sino este siguiente, siguiente que va a salir a la calle, pues me imagino que dentro de 20, 25 días, el de abril, en fin, cuando cerremos. El de mayo. Efectivamente, el de mayo llevará un editorial y llevará unas palabras de Fernando Jiménez del Oso que he estado leyendo esta tarde, y te aseguro que, bueno, es que decir hermosas es quedarse corto. Pues estaremos muy pendientes. Y desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, Lorenzo, sabes que estamos hermanados, el programa y la revista, y que nos tenemos un cariño especial, que tampoco vamos a ser pródigos en detalles, ¿verdad? Sí. Pero por supuesto que sí que quiero ya anticipar a nuestros oyentes que Enigma seguirá estando en La Rosa de los Vientos. Aquí está Bruno y Lorenzo y David, bueno, pues nuestros chicos, que van a seguir trabajando muy duro para mantener vivo el legado de nuestro profesor. Gracias, Lorenzo, un abrazo tremendo. Un abrazo, Juan Antonio. Y si me permites decir, simplemente para terminar, no sé si me estáis escuchando. Sí. Él, Fernando, sí os quiero decir que en los últimos días que ha estado, bueno, pues ha pasado las últimas horas sedado y en estos días que se ha despertado y ha conversado con nosotros, sí te puedo decir, y es un agradecimiento que por supuesto quiero transmitir a todos vosotros como amigos que sois de él, y sobre todo a toda la gente que le quiere, que es mucha gente. Él estaba profundamente conmovido, Fernando estaba tremendamente conmovido, porque en los últimos días ha recibido unas muestras de cariño impresionantes. En los últimos meses la gente se ha volcado con él, y él me decía hace una semana, Lorenzo, tremendamente abrumado, porque no sé si realmente me lo merezco. Y está claro que Fernando se lo merece. Claro que se lo merece. Y creo que hoy está muy muy a gusto sabiendo que tiene tantos amigos. Desde luego que sí. Hasta muy pronto, Lorenzo. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Un abrazo. Ya lo ves, Carlos, respetado por todos. Tan difícil en este país llamado España, ¿verdad? Casi imposible. Casi imposible, sí, sí. Hay excepciones, pues mira, ya tenemos una, y es verdad. Y además es curioso, no me acuerdo ahora mismo, yo creo que Chicho, no sé quién comentaba al principio, que en España se tiene la tendencia a hablar bien de las personas solo cuando se mueren. Mm. Bueno, es cierto lo que decía también, yo no conozco a nadie que haya hablado jamás mal de Fernando Jiménez del Oso, lo cual es bastante inusual. Quería comentar también una pequeña sincronicidad que me ha ocurrido a mí, porque todos vosotros sois, con mucha diferencia, el que ha estado más lejos de él, dado que no tiene una relación de tipo profesional ni tampoco de colaboración. Y sin embargo me ha ocurrido una cosa muy curiosa que se la comentaba ahora a Jesús, porque cuando comentaba la extraña sincronicidad del ruido de tambores en Andalucía, cuando esta mañana recibió la noticia de Juan Ignacio, y es que Juan Ignacio Cuesta me llamó a mí también. Lo que pasa es que yo tenía el teléfono apagado. De hecho, no he oído la noticia, no me he enterado hasta la... Como siempre, yo soy el último que se entera de todo. Ya veo que es una tradición mía. Y me he enterado muy tarde, a las 7 de la tarde, cuando ha encendido el teléfono para llamar a Jesús y ha saltado el mensaje de Juan Ignacio y otro de Bruno. Bueno, pues, curiosamente, esta mañana yo había bajado a la oficina a algo muy curioso. Y es que Bruno recordará perfectamente que Fernando tenía en la redacción de la revista Enigmas un viejo ordenador, un viejo Mac. Sí, un viejo Mac, sí, colocado, que permanecía igual que él, inmutable en el tiempo, mientras cambiaban todos los ordenadores de la redacción. Sí, sí, sí. Los Mac iban cambiando, se convertían en Mac de colorines, tal, todo iba cambiando. Y era encantador cuando en los últimos meses se tenía que enfrentar a un iMac nuevo. ¿A un iMac nuevo? Sí, sí, sí, pero era encantador en bueno, esa pues... circunstancia con los ordenadores y siempre recurriendo a David Sentinella. Pero esto cómo va, ¿eh? Era fantástico. Ese ordenador que permaneció eso durante generaciones ahí en esa mesa... Pues lo tengo yo, lo he heredado para el Museo de Maquitos que tengo. Entonces, bueno, se enteró Juan Ignacio. Bueno, Juan Ignacio sabe que tengo un Museo de Maquitos. Bueno, ¿quién en España puede tener un Museo pues de Maquitos? Pues Carlos Canales, claro. Entonces, es cierto, además estamos preparando una exposición para junio, y bueno, pues Juan Ignacio se enteró, y uno de los modelos que no tenía era en concreto uno de los CPU, de los LC3 antiguos, porque habíamos tenido varios, pero es el típico ordenador que vas cambiando, ¿no?, y lo vas perdiendo. Y me dijo Juan Ignacio, vaya, no te preocupes porque el de Fernando lo heredas. Y entonces, bueno, pues es gracioso que precisamente esta mañana es cuando llevaba aproximadamente una semana allí, no lo había mirado siquiera, y esta mañana precisamente, justo cuando me da Juan Ignacio, aunque yo no ayudo la llamada, es cuando yo estaba desempaquetando el LC3 de Fernando Jiménez. De todas formas, él que se rebelaba mucho contra la informática, yo recuerdo muchísimo... Lo pondremos, ¿fue propiedad? Sí. Sí, sí, aquí Fernando Jiménez Rosa escribió. Sí, sí, sí. Pero yo creo que... Digo yo. Digo yo, exacto. Y ya en los últimos tiempos él sí escribía mucho en el ordenador y se adaptó perfectamente, pero él le encantaba escribir a mano. A mano. Tenía una letra preciosa, la letra más bonita que yo he visto en mi vida. Eso puede dar fe, tiene una dulzura. Parece mentira en un doctor, ¿no? Porque él era un doctor, uno de los grandes psiquiatras que ha existido en la historia de este país. Mm. Uno de los grandes maestros de psiquiatras, uno de los grandes alumnos como alumno de López Tibor. Sí. Y un hombre respetadísimo también en el mundo de la psiquiatría. Y tenía una letra preciosa. Y todos los guiones, 800, nada más y nada menos, de esos documentales, él los escribía a mano con una pulcritud extraordinaria y una letra que era bellísima, bellísima. Era un reflejo, pero era una letra bellísima. Le encantaba escribir a mano y era un grandioso escritor. Sí, eso sí, digo yo creo que debe ser en las que él ha dirigido, las únicas publicaciones en las que las editoriales han sido lo más leído. Porque, lo hemos comprobado día a día, porque llegaba profundísimamente, ¿no? Él era un grandísimo escritor. Habrá que recopilarlos, ¿eh? Sí. Habrá que recopilarlos y es un trabajo que ya nos imponemos, ¿verdad? Cierto. Bueno, pasó consulta hasta el último momento. Sí, cierto. Y decía, tengo unos pacientes que son pesadísimos, y llevan conmigo no sé cuántos años, y yo les digo, ¿y por qué seguir? Y no quieren que les cure. Estaban con él. Yo creo que merecía la pena ir una horita, ¿verdad? A charlar con él. Hay que decir que siempre fue un grandísimo divulgador de estos temas, pero nunca abandonó su otra gran pasión, que era la psiquiatría. La psiquiatría, hasta el final. Ha sido, y lo ha compaginado siempre, dando también el mismo recuerdo hermoso y agradecido que le tenemos a él ahora en nuestro mundillo, pues también el mundillo de la psiquiatría le recuerda como era uno de los grandes también en ese sector. Dejó huella también. Hablábamos antes de Perú, de México, de su amor por América. Aquí tenemos a nuestro querido Pablo Villarrubia. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe, Antonio, ¿no? Un gran amante de América, de vuestra América, ¿verdad? Sin duda, Fernando, en eso, bueno, ciudadano honorífico en Perú, y pues muy querido, muy amado en toda América Latina. De hecho, bueno, casi todos los países que he recorrido, la mayoría yo he podido ver reposiciones de las antiguas series que hacía Fernando, tanto las de México como de Perú, y sí que era muy conocido en América, y hizo un gran favor, digamos, en el sentido de divulgar América Latina, Iberoamérica, ¿no? En todo ese gran continente y aquí en España también, ¿no? Una persona que cuando llegaba a cualquier país, a Ecuador, Argentina, a Chile, enseguida le reclamaban las televisiones, siempre era entrevistado, ¿verdad? Un personaje muy popular allí. Muy popular, a excepción de Brasil, por ser un país de lengua, digamos, portuguesa. Pero quiero contaros rápidamente una anécdota, Antonio, si me permites. Sí. Yo conocí a Fernando en diciembre de 1989 en San Paulo, cuando entonces rodaba la mítica serie, ahora mítica, ¿no?, En busca de misterio. Sí. Y entonces me llaman de la editorial Mercurio de San Paulo, que editaba entonces, edita los libros de Benítez, y me dijeron, mira, hay dos españoles que a lo mejor te van a interesar de conocer y entrevistarlos, ¿no?, para tu periódico, el City News, donde yo trabajaba. Inmediatamente acudí a la sede de la editorial y me encuentro allí a Fernando y a Benítez. A J.J. Benítez. Exactamente. Y me impresiona de una tal manera Fernando, hablando con aquella voz, ¿no?, tan poderosa, tan bonita como realmente tenía Fernando, ¿no? Y decido entonces entrevistarlo. Yo no lo conocía, pero como digo, en Brasil no se emitían esos programas, ¿no?, desgraciadamente. Pero de tal forma yo me acordé que tenía unos fascículos en mi estantería que había comprado en los kioscos, que eran justamente una serie, unos fascículos que salieron aquí en España, donde escribían tanto Juanjo como Fernando, hablando sobre ovnis, sobre casos, ¿no?, ufológicos y parapsicológicos. Y me acordé y dije, este hombre debe ser muy conocido en España. Y de hecho lo era, ¿no? Uh-huh. Y lo más interesante de todos es que, bueno, me encariñé rápidamente con Fernando. Este hombre me invita para ir a ver a rodar la parte de la serie con Gasparetto, el programa de Gasparetto. Uh-huh. Y entonces le hago una entrevista y él me dice, Pablo, te quiero proponer que seas el corresponsal de Más Allá, que en aquel momento era Fernando, llevaba, ¿no?, sí, la revista Más Allá. Y entonces fue en ese momento, claro, que me crea la ilusión de venir a España y poder hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces debo esta mi presencia también aquí en España, en parte, en buena parte, gracias a él, ¿no? Fíjate qué curiosidad y qué hermosura lo que acabas de narrar. Gasparetto, el gran vidente psíquico, ¿verdad? Sí, el gran pintor psíquico. Uno de los documentales, hay tantísimos por destacar, ¿no? Pero donde no hubo narración apenas. Sí, exacto. Sí, él hizo una narración breve de unos minutos antes y luego dejó trabajar y acabó con una frase que todos que hemos visto ese documental nos dejó impactado. Dice: con ustedes, Gasparetto. Dice con una voz, con ese poderío de voz. Y es uno de los documentales más extraordinarios, más sorprendentes en el emule de internet, con decenas de miles de descargas, que ha dado tanto que hablar, que ha significado también tanto en estos temas. Y un documental en donde Pablo, seguimos porque aparece en ese documental haciendo fotos, exacto. Marvilampiño todavía es uno de esos regalos, de los muchos regalos que nos ha hecho el doctor Fernando Jiménez del Oso. Uno de los muchos regalos es habernos traído a alguien como Pablo, pero de tantos y tantos regalos que nos ha hecho, ¿no? Otro regalo es que gracias a ese documental escuché por vez primera la música de Gianni. Exacto. A partir de ese momento me he hecho un adicto. Hizo a Gianni grande en España. Claro, efectivamente con ese documental. Qué preciosidad de música, que es con la que pintaba Gasparetto. Con la que se inspiraba, ¿verdad? Con la que se inspiraba. O sea, que la verdad es que ese es uno de los documentales que marcó todo un hito. Y además, yo creo el que más se ha repuesto, ¿no? Además, en esa serie también. Es que hay documentales de Fernando que están en la retina de todos los españoles, ¿no? Esa, ¿cómo era? La soga del muerto. La soga del muerto. Esa serie a la que pertenece ese documental, era una serie de 13 documentales en lo que recorrieron. Pablo estaba muy cercano en ese documental, pero creo que eran 90.000 kilómetros para hacer 13 documentales haciendo algo que nadie hace. Grabó ese documental en cine. Además, yo me acuerdo cuando llegaron a San Paulo, ellos llegaron en un autobús repleto de equipos, bueno, toneladas, no sé cuántas toneladas de equipo, dos cámaras 35 milímetros, con la que habían rodado prácticamente toda América, ¿no? Y se desplazaban con equipos que contrataban gentes también, digamos, trabajadores locales, ¿no?, de cada región, pero tenían equipo fijo. Era algo impresionante. Y con ese equipo se movieron por desiertos, por selvas, montañas, por doquier. Era impresionante. Realmente una tarea gigantesca, muy difícil, ¿no? Fernando tenía, digamos, una tranquilidad tremenda para tratar con la gente, para poder, yo me acuerdo, aunque no hablara portugués, pero él pausadamente hablando con las personas y las encandilaba. Ese que tenía un poder hipnótico sobre la gente y al final conseguía hacer casi lo imposible cuando incluso le decía: mira, usted no va a conseguir grabar jamás este tipo de cosas, ¿no? Y al final, Fernando, con mucha paciencia, con ese su espíritu, ¿no?, siempre bonachón y abierto, conseguía lo que quería. Era impresionante. Y eso lo puedo... Mira, tuve el privilegio de poder verlo in situ rodando esa serie. Para mí, un gran privilegio realmente y una gran lección, por supuesto, ¿eh? Cómo te agradezco que hayas estado con nosotros, Pablo. Te mando un abrazo tremendo desde La Rosa. Un abrazo también. Y bueno, que el maestro nos está escuchando ahí seguramente, ¿eh? Seguro. Hoy está disfrutando, viendo qué cantidad de cosas cuentan sus chicos. Venga, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, Pablo. ¿Eh? Y tenemos también a uno de sus grandes amigos, por supuesto, director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente. ¿Qué tal, Enrique? Pues mira, en este momento muy bien. No así esta mañana, que me desperté con una noticia terrible. Terrible, no sé si esperada, pero fue un impacto tremendo. Y me consoló bastante, como le ha ocurrido a Chicho, encontrarme con su familia, con Pilar y con sus hijos, sí, tan serenos, sí. Sonrientes sus hijos, o sea, como la cosa más normal, diciendo: qué gran legado, ese es el legado que les ha transmitido su padre, y yo creo que ese legado es la forma en la que Fernando querría que le recordáramos sus amigos, con una sonrisa y con esas bromas que habéis hecho, porque, bueno, coincido plenamente con vosotros en que Fernando se ha ido haciéndonos una serie de guiños, sí, y de goma, de bromas cósmicas. Háblanos un poco, Enrique, de esos tiempos pioneros en los que estabas ahí los dos, abrazo partido, luchando por divulgar estos asuntos. Pues, bueno, yo también soy uno de sus chicos, porque, vamos a ver, yo le conocí en 1973-74, o sea, fui a los pocos meses de aparecer él en todo es posible en domingo, empezó a hacer ese espacio que ha comentado antes Chicho, con su mesilla, su lucecita y su calavera, y resulta que me lo presentó Hugo Stuben, que era un gran realizador de televisión, al que había conocido yo a raíz de una entrevista que me había hecho José María Íñigo sobre ovnis. Empezamos a hablar con él, con Vitorino del Pozo, que era, es también un hombre mítico de la radio y de la televisión. Me habló de él y le dije, hombre, tengo enorme interés en conocerle. Bueno, un personaje encantador desde un primer momento. O sea, él siempre, con esa bonomía, con esa sencillez de decir, oye, mira, yo de estos temas no tengo ni idea. Por supuesto que tenía idea, más idea que la mayoría de la gente. Lo que pasa es que era un hombre sencillo. Y además que demostraba desde el principio, quería ponerse a tu nivel. Y yo creo que muy poca gente se encuentra eso. Bueno, recuerdo de aquella época un par de cosas que no se han comentado. Creo que no se han comentado, al menos una de ellas no. Que Fernando, hasta poco antes de hacer el programa, fue un gran jugador de rugby. Ah, pues no. En su época universitaria, sí. O sea, era un tipo de una complexión atlética fuerte, excelente. Y bueno, lo que todos los amigos sabemos es que además de tener esa letra maravillosa que ha mencionado Bruno, era un excelente dibujante. Eso, aunque he seguido el programa, pero ha habido ratos que me ha alejado. No sé si Chicho lo ha comentado. Sí, hemos comentado. Perdonadme, pero no he seguido todo el programa con absoluta atención. Pero vamos, dibujante de una calidad extraordinaria. Ahí yo tengo multitud de dibujos que él ha hecho a lo largo de una serie sobre el tema OVNI que se llamaba Ellos, en la que tuve la oportunidad de viajar con Fernando por toda España, por Canarias, enfrentarnos a multitud de casos fascinantes. Tengo cantidad de dibujos hechos por Fernando de las descripciones de los testigos de los humanoides. Muchas han sido publicadas por Benítez, entre otros, de una calidad superior a la de muchos dibujantes. Luego era muy Lovecraft, le gustaba mucho pasear por los cementerios. No hay cosa que más le gustara que un cementerio, ¿verdad? Sí, bueno, y le encantaba presumir de que en su casa no la última, sino la penúltima, una anterior, un apartamento que tenía en Juan Ramón Jiménez, le encantaba decir que tenía un fantasma allí. El fantasma. Sí. Y creía profundamente ese tema de los fantasmas, le encantaba. Y bueno, aunque hoy me comentaba alguien muy, muy allegado a él, que le había hecho prometer antes de morirse que vendría a visitarle, le dije, bueno, está muy bien, ¿no? Pero pues déjale marcharse. Por lo menos al cabo de los 40 días, déjale marcharse. Yo eso es lo que desea Fernando. Seguro que nos vuelve a hacer alguna broma. Seguro que algunos de nosotros, como le ha ocurrido a Callejo, nos hace algún guiño, nos sigue haciendo algún guiño para decir, pues sí, confirmarnos que hay algo más allá de la muerte. Seguro que percibimos esos mensajes. Pues Enrique, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de decirle adiós a Fernando, que seguro que nos está escuchando. Seguro. Gracias. Hasta pronto. Hay una cosa que sobre lo de que era un excelente dibujante y fantástico. Hay una de esas anécdotas, yo creo que todos lo hemos recibido en casa, en las Navidades, que todas las empresas, las revistas, las publicaciones, pues a sus cercanos envían la típica postal navideña con unas felicitaciones. Pues él lo que hacía en esas felicitaciones era dibujar, y eran sus propios dibujos los que llegaban esas felicitaciones, lo cual lo que conseguía era que una vez pasado el día 5 de enero, pues esas felicitaciones se guardaran y siempre quedaran ahí, porque era su dibujo, era su firma y sus sellos. Y fue un extraordinario dibujante, tan importante en esos documentales de Ellos que él hizo como parte de una de sus series, en donde reflejaba lo que sentían y lo que vivían los testigos de los avistamientos. Importaba perfectamente el relato de Ellos, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y esta tarde leyendo cosas de él y textos, la parte humana de esos relatos. Uno que siempre ha buscado esos testimonios, cuanto más espectaculares mejor, pilotos, gente, radares, ¿no? Y él siempre en sus textos destacaba lo que sentían los testigos. Su formación como psiquiatra le dio un extraordinario bagaje para opinar, para reflexionar y para saber interpretar cómo vivían las personas, los ciudadanos comunes, experiencias que a él le fascinaban. Sí, sacó las cámaras a las calles, a los pueblos. Sí. Se metió en unos cuarteles. Sí, exacto. Pero para oír la voz, para oír el sentimiento, para llegar más allá de yo he visto un ovni y ha pasado esto. No, buscaba que los testigos, la gente que hablaba delante de las cámaras, se abriera también en lo humano, porque él era consciente perfectamente de ese aspecto que tenía todo lo que él seguía e investigaba, que el aspecto humano y el sentimiento de quienes vivían, sufrían o experimentaban con el más allá, bueno, pues para él era una parte fundamental en estas experiencias. Fíjate, Bruno, una cosa curiosa, que hace poco falleció también John Mack. Sí. Gran psiquiatra de Harvard. Uh-huh. Y al que le pasaba probablemente algo parecido a lo de Fernando. Es decir, hay cierto tipo de profesiones que cuando eres una persona competente y te entregada a ella, en el caso de John Mack o el de Fernando es evidente como psiquiatras, que le valoran mucho la opinión de las personas cuando han tenido contacto con algún tipo de fenómeno que desborda su forma de pensar habitual. Y la verdad es que eso es curioso porque no deja de ser llamativo, es decir, que alguien conceda más importancia, como acaba de decir Bruno, a lo que es la narración, pues bueno, pues un testigo común, que lo que pudiera ser lo que llaman algunos un testigo de calidad. Es que calidad, que eso hay que definirlo, no está tan claro. En esos años 70, cuando Fernando se echa la cámara al hombro y se va a recorrer pueblos y ciudades, es que esos documentales, efectivamente, Carlos, estoy de acuerdo contigo, más que testimonio sobre esos casos, parecía España en la mochila, ¿no? O parecía un Crónicas de un pueblo. Pero sí es como se hacen las cosas, es como se lleva la investigación de verdad, porque probablemente hay como varios tipos de investigación. Hay quien busca la fenomenología basándose en que el testigo pudiera analizar de una manera objetiva lo que ha visto. Cosa que, por cierto, cualquiera que se haya acercado al fenómeno ovni sabe que no es cierto. Es decir, cualquier testigo, aunque sea un piloto de un F-14, se sabe perfectamente que desde el momento que ve algo que sale de lo que son sus parámetros normales o habituales de conducta, ya tiene una perturbación que, por lo tanto, va a afectar o va a condicionar de una manera su testimonio. Bueno, ¿qué mejor que un psiquiatra para saber eso? Sí. ¿Qué tal, Josep Guijarro? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Hola, amigo. En un día difícil, ¿verdad? Pero bueno, estamos confortados después de escuchar tantos testimonios pertenecientes a todos los amigos que Fernando generó a lo largo de su estupenda vida, ¿no? Sí, y además escuchando todas y cada una de las experiencias uno siente que Fernando está más vivo que nunca, ¿no? Sí. Si me lo permitís, porque en el fondo vivimos de ese recuerdo, de ese Fernando maravilloso que nos supo a todos pues hechizar, sea con sus anécdotas, sea con su trabajo, sea con su humanidad, o en lo personal pues por su ecuanimidad. A mí me encantaba ese Fernando que conocí de niño, de muy niño, viendo la televisión y en el que precisamente nunca era capaz de decir creo o no creo, a pesar de haber tenido multitud de evidencias y de vivencias personales que refrendaban posiblemente todas y cada una de las cosas que sugería, nunca imponía en sus programas y en sus quehaceres, ¿no? Y después de 20 años de espiritismo, pues imagínate la de experiencias que él vivió, que tejió y que yo creo que ayudaron a conformar también una preparación, ¿no? En el ámbito de lo trascendente, a pesar de que estamos posiblemente acentuando su buen humor, su humor negro en algunas ocasiones, él era una persona con el que podías pasar del primer minuto al segundo, primero hablando de algo súper trascendente y frivolizando absolutamente a continuación. Fernando tuvo unas experiencias excepcionales con el espiritismo, ¿verdad, Josep? Muchísimas. Bueno, antes creo que era Enrique el que ponía en evidencia el asunto del fantasma, pero él ha tenido muchísimas evidencias en el mundo del espiritismo, en el que estuvo militando y luego se desvinculó, pero en efecto es un terreno en el que él se había sentido muy cómodo y en el que se había dado también para experimentar. ¿Y con qué recuerdo te quedas de él, José? Pues un recuerdo que, si tú quieres, puede ser muy, muy entrañable y que personifica lo que antes estabais hablando de ese sentido de humor de Fernando. No hace mucho tiempo vino a presentar su libro La Puerta del Misterio, editado por Nautilus, a la Casa de la Radio. Bueno, siempre que ha venido a la Casa de la Radio, y tú lo sabes bien porque nos has acompañado en alguna ocasión. Y estuve con él. Abducido por todos los compañeros, porque es querido por todo el mundo, ¿no? Sí. Recuerdo que Nieves Herrero, que estaba en otro estudio, lo abdujo y se lo colocó Bueno, pero lo que quería poner en evidencia, y con ese recuerdo me quiero quedar, es que en un momento, en una pequeña pausa del programa que estábamos grabando, él tenía un tapón de botella de agua encima de la mesa y, bueno, se puso a jugar al fútbol, a las chapas con Patricia, precisamente en ese pequeño lapso de tiempo, ¿no? Y claro, cuando tú has idealizado, tienes a una persona con esa solemne voz, con todo lo que supone de seriedad, y le ves haciendo esas cosas, pues pones evidentemente el acento más humano en el personaje, ¿no? Yo me acuerdo una tarde que estuvimos Fernando y yo contigo, ¿verdad? Autoentrevistando. Sí, no sé. Un experimento radiofónico muy divertido. Y cuando salimos, dice, qué majo es Josep, ¿verdad? Digo, sí, y qué bien habla catalán, me dijo. Me gustaría poner de relieve, si tú quieres, una de esas macabras coincidencias del destino, ¿no? Porque yo creo que vamos a tener que declarar el mes de marzo como el mes del antimisterio. El día 11 de este mes se cumplieron 11 años de la muerte de Andreas Faber-Kaiser. Sí. Y hace 11 años era Fernando el que una mañana se movilizaba, me despertaba por la mañana para decirme que Andreas había muerto y que valía la pena hacer un homenaje como el que ahora le estamos haciendo, ¿no? Y precisamente también un mes de marzo, un día 26, si la memoria no me falla, murió su gran amigo del alma y que también formó parte de proyectos, entre ellos el que ya habéis mencionado, de Espacio y Tiempo, ¿no? Emilio Gómez Purón. De modo que yo creo que a marzo le vamos a tener que desterrar directamente del misterio. Sí, lo vamos a desterrar y bueno, pues nos acordaremos siempre de Fernando, como hemos dicho antes, en sus facetas de dibujante, de jugador de rugby, como decía Enrique de Vicente. ¿Os imagináis a Fernando con el balón ovalado, corriendo y derribando enemigos? Tremendo. A ver si los cabezazos explica esa incipiente alopecia que empezó a tener esa de jovencito. Pues que te queremos mucho, Josep, un abrazo tremendo. Igualmente. Hasta pronto. Tenemos al profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta, que también quería mucho a Fernando. ¿Qué tal, Juaní? Aquí estoy. ¿Cómo vas? Bueno, pues intentando hacerme la idea. Uh-huh. Y en un día de mucha reflexión, ¿verdad? Hemos tenido ahí un momento muy tierno en el tanatorio. Pues sí, porque hay una circunstancia, y es que quizá quien más ha estado cerca de Fernando en estos últimos tiempos he sido yo, porque el destino es así, ¿no? Uh-huh. Y me ha escuchado pacientemente todas mis estupideces. Pero te tenía un cariño muy especial a ti, ¿eh? Bueno, yo he procurado ser cariñoso con él, pero él ha sido no solamente cariñoso conmigo, sino que ha sido un gran amigo al que no voy a echar de menos porque sé que está a mi lado. Me decía, dice, ¿le llamáis Bacterio? Digo, sí, sí. Y yo, digamos, dice, ¿y por qué le tratáis con tanta benevolencia? Yo no sé si atreverme a pedirte, Juan Ignacio, si tuviéramos que elevar un cántico allá donde está él. Mira, es curioso porque esta tarde, cuando he venido, que hemos estado todos en el tanatorio, bueno, me he puesto el Requiem de Mozart. Lo necesitaba en ese momento, ¿no? Mozart, que fue un hombre del misterio, precisamente, un masón, quizá supo reflejar como nadie en su música la auténtica tragedia que significa la muerte de un amigo. Porque él fue, quizá en toda la historia, el único compositor de música que reflejó su propia muerte en un trabajo que precisamente es el Requiem de Mozart. Pero a la vez es un canto de esperanza, porque, mira, hay una cosa que no puedo olvidar. En los últimos tiempos, hace 15 días aproximadamente, que es la última vez que me vi con él, allí en su cuarto ese lleno de libros y lleno de cosas extrañas, es de cosas que admirarían a media humanidad. Me dijo algo así como, no te librarás de mí. No, no nos vamos a librar de él. Fernando va a vivir por sí mismo y en nosotros durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque su mensaje es el mensaje de paz, es el mensaje de amistad y es el mensaje de la sabiduría de quien ha sabido entender por encima de todas las doctrinas algo que es absolutamente heterodoxo. Y es que el hombre no puede vivir sin cuestionarse lo que le cuentan. Así es. Pues con esa frase te despedimos. Gracias, Juan Ignacio. Un abrazo tremendo. Muy buena noche, querido. Buenas noches. Qué antiguo el testimonio de Jesús, ¿verdad? Juan Ignacio ha contado además algo que es verdad que apenas hemos mencionado, y es su despacho. Yo tuve la suerte de estar en su despacho pues, para grabar una serie, un programa en concreto de vampiros, para el programa de televisión que hacía para Canal Now, en el que intervine en algún que otro, y bueno, no conocía su casa, y bueno, aquello para mí en concreto, que soy un coleccionista de rarezas, me pareció genial, ¿no? Porque es entrar y parece que entrabas en la mansión del conde Jiménez del Oso, en bueno, este caso. Había huesos, cabezas de jíbaros, murciélagos. Había vampiros, había piedras de Ica, había miles de objetos, lo más variopinto de los muchos viajes que él hizo. Claro, y eso me recordaba en pequeño, pero a mi casa, ¿no? Estos recuerdos que vas dejando, que vas almacenando. Pero él, con ese gusto, ¿no? Además que tenía por la estética, cada sitio, cada rincón que mirabas, era una auténtica sorpresa. O sea, yo alucinaba. Yo prácticamente tenía las cámaras delante, tenía que haber vampiros y de reojo estaba mirando los distintos instrumentos que tenía de toda índole en la casa, porque me pareció que son de esas casas que se podía haber hecho un programa solo, exclusivamente dedicado a la cantidad de objetos que la atesoraba y que cada uno tenía su pequeña historia, ¿no? O sea, que eso es un recuerdo también que me queda muy vívido y, bueno, y la pena de los programas de televisión es que no te da tiempo para que él después te vaya explicando cada cosa, ¿no? Claro. Pero desde luego su casa era una auténtica mansión, un auténtico museo. Bueno, que nadie piense que era un despacho, ¿verdad, Bruno, de 800 metros cuadrados? No. Era un despachito, ¿verdad? Sí. Ahí en el piso inferior de su casa y allí tenía todo concentrado. Sí, además yo recuerdo la experiencia cuando lo conocí, dije, jolín, es el sitio desde donde hacía la tele, Fernando, la tele, ¿no? Sí. Porque identificabas, tenías tu imagen y justo detrás de él estaba este libro y este objeto y esta calavera y encontrabas esos iconos y cómo lo explicaba él, la visita que te hacía al museo cuando estabas allí, ¿no? Y que era un lugar fantástico, era su lugar de esparcimiento, de aprendizaje, era el testimonio de una vida y de tantos viajes. Él siempre fue recogiendo todo aquello que todos aquellos recuerdos, todas aquellas cosas que él vivía, sobre todo su faceta de fascinación por el mundo de la arqueología, que siempre tiene sus iconos, sus objetos, pues siempre procuró tener ese objeto que había sido noticia y sobre el que tanto habíamos leído, pues estaba ahí, ¿no? Era un lugar fantástico, ¿no? Sí, bueno, dice su guardia pretoriana, hemos hablado con Lorenzo, aquí está Bruno y David Sentinella. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Pues en un programa que hemos empezado muy tristes, pero que estamos ahora muy confortados, ¿eh? Estamos muy tranquilos pensando en Fernando. Yo creo que a él le gusta así. Sí, efectivamente, todos aquellos que hemos tenido la enorme suerte de conocerle, pues todos estamos con la misma dinámica de que, vamos, como decimos cuando estamos ahí en Cartoli, pues es que como nos ve a soltar una lágrima, es capaz de levantarse y darnos una colleja. Y a fe que lo haría, Fernando, vamos, no te diré, pues que es de la idea de que, bueno, pues él nos decía, es el tránsito, y a partir de ahora, pues a continuar con esa otra vida, con ese otro mundo que, como decía, bueno, pues ya os diré qué tal es. Y ya os haré un hueco, le decíamos, bueno, oye, pero tú tranquilo, sin prisa, que nosotros queremos aquí todavía nos queda mucha guerra por dar. Pero sí, a él, efectivamente, le hubiese gustado y era partícipe de siempre del buen humor, de la alegría y de la ironía. Y de la ironía, efectivamente. Es que hoy en el tanatorio, efectivamente, estamos ahí los amigos y hablando de él, recordándole, Y me he fijado en una frase de Silvia Casasola, y dice, es que me parece que en cualquier momento va a salir por ahí, por algún pasillo, ¿no? Como que todo esto es una gran escenografía que ha montado una broma y de repente va a decir, oye, que no me he ido, que estoy aquí. Es que Fernando era tan especial, y en la redacción lo hablamos antes con Lorenzo, con Bruno, pues supongo que habéis vivido eso, ¿no? Estar al lado de un ser tan original, tan peculiar, tan especial como era él, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que, y aunque sea un tópico, pero es verdad, o sea, cuando Dios o quien sea hizo a Fernando, pues rompió el molde, porque, bueno, pues ha sido el gran maestro que todos hemos bebido de él, hemos comido de sus manos y nos ha enseñado, pues, desde ya no la parte de investigación o de estas temáticas, pues casi te diría que es lo de menos. Nos ha enseñado a ver la vida, a enfrentarnos a ella, a tantas cosas a nivel personal, sí. que es donde radicaba su enorme, su impresionante grandeza, por encima del gran comunicador que ha sido y del gran psiquiatra, que eso no cabe, no hay que olvidar, ¿no?, del gran psiquiatra que ha sido considerado en España. Pues David, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. También un abrazo muy fuerte para ti y para toda la familia de Enigmas. Un abrazo para vosotros. Un abrazo. Tenemos a Moisés Garrido. Moisés Garrido, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Moisés? Buenas noches. Hola, Juan Antonio. Muy buenas noches. ¿Cómo vas? Bueno, pues un día bastante triste, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, como bien decís, no hay que afrontarlo con mucha entereza, ¿no? Decía antes Josep que el fatídico mes de marzo, ¿verdad? Váyatela con marzo. Pero bueno... Estos días he estado investigando por ahí. Ayer mismo estuve en el Palmar. Salió la cosa estupendamente. Uh-huh. Todo bien. Un día feliz y al otro día... Una noticia de estas que te deja hecho polvo, ¿no? Es verdad que mes tan raro está quedando. Bueno, lo del Palmar, que tantas veladas maravillosas con Joaquín Gómez Burón, ¿verdad, Bruno? Sí, hemos tenido, el propio Fernando, un asunto tan investigado, parece que y, tenemos... Y ahora, y dada casualidad, Juan Antonio, sí, que había conseguido yo dos programas de Más Allá, sí, que dedicó Fernando Jiménez del Oso al Palmar de Troya, sí, lo había pasado a DVD y se lo pensaba enviar en unos días. En unos días. Fíjate. Porque él me dijo una vez que no conservaba los programas de Más Allá. Uh-huh. Y yo me he hecho de muchísimos, ¿no? Incluso me he hecho del célebre programa de Alternativa 3. Ah. Que es una joya para nosotros, ¿no? Que todavía sigue coleando. Todavía sigue coleando, ¿no? Y gracias a mí, en el canal Nostalgia, la jefa de programación ha ido emitiendo estos programas y ha sacado de los archivos programas de Más Allá, programas de La Puerta del Misterio, uh-huh, y un montón de programas que yo... Le voy sugiriendo que vaya poniendo y amablemente lo están haciendo. Y yo quería unirme pues a este especial homenaje que estáis haciendo a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Porque para mí, como para la mayoría de los que estamos metidos en estos temas, ha sido un referente, ha sido un maestro, una persona que siempre ha sido amabilísima con todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Fernando nos ha puesto todo muy fácil a los que hemos sido colaboradores de sus revistas, y yo por todo eso le tengo un cariño muy, muy especial, ¿no? Yo también he hecho radio aquí en Huelva, y cada vez que le he llamado para entrevistarle siempre ha estado dispuesto, ¿no? Nunca ha puesto una excusa para que no le entrevistásemos, ¿no? Y también el que haya publicado mi primer libro, ¿no?, en su colección Investigación Abierta y que lo haya prologado, pues ha sido una enorme satisfacción para mí, y eso es todo un honor, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en su casa en compañía de otros dos amigos investigadores de estos temas de aquí de Huelva, Alejandro Rubio e Ignacio Garzón. Estuve en su casa allá por 1994, la primera vez, ¿no?, que estuve en su casa, y yo creí que nos recibiría, bueno, estaría con nosotros pues 10 minutos, un cuarto de hora. Sí. Un hombre tan ocupado como él, pues eso pensamos, ¿no? Pero que va, estuvo con nosotros un par de horas y enseñándonos muchas cosas, sus dibujos, sus libros, las cosas que traía de esos países exóticos que a él tanto le gustaba visitar. Sí, lo que hablamos antes, ¿verdad? Que siempre tenía su casa abierta, sus brazos abiertos, sí. Sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes investigadores. Se ha ido una gran persona, sin duda, ¿no? Yo sin también duda. Creía por su semblante que era un hombre serio, pero cuando le conocí personalmente vi que no, que era un hombre asequible, muy sencillo, con un gran sentido del humor, como habéis dicho por ahí. Uh-huh. Y la verdad es que yo lo que digo, no sé si estaréis de acuerdo, es que lo que ha hecho es irse de viaje a una de esas tierras exóticas que tanto le gustaba visitar, pero que esta vez no tiene pensado volver, sino esperarnos allí a todos nosotros, ¿no? Seguro que sí, ahí nos desvelará su gran misterio, ¿verdad? Ahí efectivamente. Nos contará todo. Allí nos reencontraremos con él y charlaremos de todos estos temas juntos. Pues Moisés, te envío un abrazo tremendo. Un abrazo a todos vosotros. Gracias. Adiós. Bueno, pues qué bien, cantidad de amigos, Bruno, qué cantidad de amigos, sí. qué maravilla y bueno, y todos los que podrían participar, ¿no? Porque Fernando ha dejado una legión auténtica de discípulos, de seguidores. Sí, y no es tópico, pero es que sin excepción, es decir, es imposible encontrar a alguien que no tenga un buen recuerdo, que no tenga, que lo primero que le venga a la mente al hablar de Fernando no sean esas tres cosas: lo bien que me recibió, el humor tan fascinante que tenía y lo entrañable que resultaba a todo el mundo, pero sin excepción. Y es uno de esos, bueno, pues en el librillo de que nos deja de cómo actuar y cómo ser, porque las personas estamos aquí también para enseñar lo bueno, pues eso es lo que él nos ha dejado y lo que él a partir de ahora va a estar apuntando, esperando que tomemos nota de lo bueno que nos ha deportado y ese legado. Y dice, bueno, pues supongo que ahora está ahí esperando a que hagamos las cosas como él nos enseñó a hacerlas, ¿no? Pues 800 o más programas, sí, de televisión, documentales, revistas fundadas, libros escritos, participaciones radiofónicas incontables. Aquí, por ejemplo, entre Turno de Noche y La Rosa de los Vientos, pues he contado más de 200, sí, intervenciones. Inmenso. Y siempre estaba yo... recuerdo que cada vez que tenía pese a que lo sabía todo, porque es el sabio por excelencia de estos temas, aunque lo sabía todo, siempre que tenía una intervención, siempre quería ponerse al tanto, preguntaba a alguien, y que hay de nuevo en temas que él conocía perfectamente, porque quería siempre, nunca se despreocupó de estar a lo último y en la última novedad de cualquier tema, y siempre estuvo abierto para intervenir en programas de radio, en programas de televisión, allá donde le llamaban, ahí estaba él, como siempre, dándonos lecciones de todo, ¿no? Ahora tenéis que ser muy muy fuertes en la revista, ¿eh? Sí, y estamos seguros que tenemos a un ángel ayudando, así que bueno, que va a ser por él. Uh-huh, seguro que sí. Ese legado, Carlos, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Claro, sí, y claro. Bueno, ahora lo que se trata es, pues, de continuar. Además, mira, hoy me gusta especialmente lo que ocurría en todo el mundillo de investigadores de lo misterioso, uh-huh, de lo paranormal, ¿no? Como lo queramos llamar, porque es cierto, es decir, hoy es una especie como de reunión o de homenaje a una figura que no solo fue un maestro, sino que fue el primero de los grandes maestros en España de estos temas, o al menos el primero que lo consiguió dar, de considerar una dimensión nacional global. Fue el primero que es conocido incluso por aquellos a los cuales los temas de los que nosotros hablamos de manera habitual no le importan absolutamente nada. Ese es un mérito que va a tener para siempre y que ya nunca se podrá olvidar. Mañana le dedicaremos el pasaje de la historia a él, y por supuesto que vamos a dar difusión a todo lo que nos dejó, a todas las palabras que nos dejó aquí en La Rosa de los Vientos, y las iremos recortando a lo largo de lo que queda de temporada. Jesús, es lo mínimo que podemos hacer por él, ¿verdad? Y publicar y hablar de él y seguir recordándole. Claro, sí, eso ya lo decía un viejo poeta, decía, al final todos moriremos, nuestros huesos quedarán calcinados con el tiempo, pero seremos inmortales precisamente por el recuerdo de los vivos, por el recuerdo de aquellos que nos quieren. Yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a una persona como Fernando Jiménez de Losó es hablar, como estábamos hablando de él, es decir, con ese cariño, porque si no, no hubiéramos hablado, si no nos hubiera dedicado este programa. Es decir, si esa persona nos hubiera sido indiferente, si no hubiera dejado esa impronta, esa huella, pues a lo mejor se hubiera despachado con un plumazo de unos pocos minutos y a otra cosa mariposa. El hecho de que le estemos dedicando estas dos horas, incluso muchas más, si hubiera sido el caso, es porque ha dejado en nosotros ese recuerdo entrañable, ese cariño y ese amor, ¿no? En definitiva, porque yo creo que en el fondo es lo que nos une a todos. Este mundillo siempre nos une unos referentes, y un referente obligado siempre ha sido Fernando Jiménez de Losó. Y es el que ha creado esa segunda generación que en el fondo pues ha alimentado esta tercera, ¿no?, de la que de alguna forma todos formamos parte y la que alimentará una cuarta y una quinta. Pero si no existieran personas como él, habría que inventarlas, porque realmente son ese tipo de faros en los que siempre hay que reflejarse. Fernando era de todos. Aquí tuvimos el pasado Viernes Santo un programa especial y quise rendir homenaje a Fernando pues ofreciendo una visita a Jerusalén de su mano. Luego la escucharemos, es la última emisión que se realizó con Fernando Jiménez del Oso en vida. Así que la tendremos después en la siguiente hora. Mañana publicaré algo en el diario El Mundo y bueno, pues ese pasaje de la historia ya anunciado. Pero efectivamente nos queda el recuerdo de un gran hombre, un inmenso divulgador, divulgador con mayúsculas, y al que todos siempre le vamos a rendir homenaje y tendremos una eterna deuda con él y con las enseñanzas que nos ofreció. Fijaos cómo hablaba de los aquelarres. Amigos oyentes, que cojan lápiz y papel por si quieren montarse su aquelarre particular. Tremendo esto. Que les voy a dar un par de fórmulas. Una de ellas, la que incluyó Cardano en un libro infumable, pero bueno, que fue un libro de monología muy importante, el de Subtitilate. Dice: tomad un grano de cizaña, beleño, cicuta, adormidera roja y negra, lechuga y verdolaga. De todo ello cuatro partes y preparar aceite según arte. En cada onza de la mezcla añadir un escrúpulo de opio tebaico. Ya eso, ya. Sí. Y luego la otra, que es esta es más clásica, que bueno, empieza bien con 100 gramos de grasa humana, medio puñado de flor de cáñamo, medio puñado de flor de amapola, una pulgarada de raíz de levoro pulverizada y una pulgarada de pipa de girasol triturada. Bueno, también en mi experiencia, ya estos ungüentos me los he puesto muchas veces, la grasa humana se puede sustituir por margarina o por cualquier otra sustancia oleosa. Bueno, ya una vez que nuestra bruja particular, maestra e inductora nos ha untado de ese ungüento, al cabo de unos minutos ya salimos de la casa. Y en esa situación, y gracias a los efectos mágicos de ese ungüento, pues podemos salir por la puerta, por la ventana, por la chimenea o por cualquier resquicio. Y una vez fuera, vas a la que la rebasa, al Prado del Cabrón, y vas volando. Puede ser una escoba, puede ser a lomos de la propia bruja, puede ser a lomos de un diablo, y llegas a la que la rebasa allí, todo dispuesto. Vemos ya, pues, no una muchedumbre, porque estas fiestas son selectas, no se admite a cualquiera, en una reunión que está en ese prado presidida por Satanás in persona. Bueno, nuestra bruja, nuestra maestra nos presenta al maestro, al gran maestro, que, bueno, se muestra complacido y dice: qué bien, hombre, me alegro que estés aquí y esas cosas. Y ahora, venga, aquí, si quieres iniciarte, que es en lo que hemos quedado, te pones de rodillas y reniegas. Pues reniegas de Jesús, de la Virgen, de todos los santos, de tus padrinos, de todo lo que tenga que ver con el catolicismo o con el cristianismo. Y te comprometes pues a tenerle y adorarle a él como único Señor, que es el que te va a proporcionar una vida eterna pues sabrosa e interesante, y no tan aburrida como la que plantean los en la religión convencional. Sí. ¿Se puede explicar mejor una que la re, Bruno? Imposible, ¿verdad? Eso es fantástico, y sobre todo cómo nos ha arrancado sonrisas, ¿no?, con esta descripción. Es maravilloso. Dice, estos ungüentos yo me los pongo mucho. Hombre, la grasa humana la puedes sustituir por margarina, ¿no? Sí, es buenísimo. Bueno, pues ese era Fernando Jiménez del Oso, y ese va a seguir siendo en la Rosa de los Vientos. Ya os digo que vamos a recuperar su memoria, vamos a tener siempre especiales, programas, vamos a estar pegaditos a su lado. Somos muy pesaditos, ¿verdad, Carlos? Pero es que yo creo que merece la pena. Yo creo que sí que la merece. Y bueno, pues que yo creo que su legado, como no va a desaparecer nunca, pues como muy bien hemos comentado, y ha comentado algunos de los invitados que han ido interviniendo hoy, todo lo que ha hecho va a continuar. Los DVDs no desaparecen, eso no se esfuma, eso no se pierde. En las revistas siguen ahí. La gente seguirá leyéndolo en el futuro, seguirá viendo sus documentales y seguirá aprendiendo del que fue el primero de los grandes comunicadores del mundo del misterio en España. Jesús. Evidentemente, yo creo que es ese referente, ¿no?, del que ha hablado muchísima gente, de la que ha participado esta noche. Y ahí está, Fernando Jiménez del Oso. Hoy es un capítulo de los muchos que se van a escribir, de los muchos que vamos a seguir recordándole. Ahí están sus vídeos, están sus libros y sobre todo pues la gran labor que hizo, que no va a quedar en baldía para nada. Pues os agradezco mucho la presencia en La Rosa de los Vientos para recordar la figura de nuestro amigo, de nuestro maestro. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Gracias, Carlos Canales. Luego. Mi querido Bruno, muchas gracias. Muchas gracias. A descansar, que lleváis una semana. Sí, ha sido durita, pero bueno, muchas gracias a Fernando también, ¿no? Porque creo que bueno, puede estar segurísimo de que con honor llevaremos su nombre. Eso, exactamente, rendiremos homenaje y con honor nos acordaremos de él. En la siguiente hora, ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. En la siguiente hora, claro, vais a estar vosotros también. rosa.vientos@ondacero.es. Están llegando muchísimos correos electrónicos recordando a Fernando y vamos a leer los que podamos. También esa última intervención de Fernando en La Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no van a faltar emociones. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En este programa especial, dedicado por entero a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso. Estaremos hasta las 4, 3 en Canarias, pero seguiremos recordando su figura. Tendremos esa última intervención para La Rosa de los Vientos en ese especial Viernes Santo. Lo vamos a recordar con todo merecimiento y, por supuesto, ya anuncio que Fernando seguirá con nosotros, claro, va a seguir con nosotros contándonos muchas cosas. Vamos a recuperar esa memoria hablada que nos legó tanto en Turno de Noche como en La Rosa. Hay más de 200 intervenciones de Fernando y bueno, pues bueno será que tengamos ese recuerdo aquí hasta que termine la temporada. Mañana, pasaje de la historia especial dedicado a él, dedicado a Fernando, a su vida, obra y milagros, a sus hazañas, a sus gestas, cual saga nórdica, aquí lo evocaremos. Y muchas más cosas que irán apareciendo. Mañana en el diario El Mundo, en obituario, pues una carta que tengo en juanantoniocebrian.com, pues nuestros compañeros del Mundo han tenido a bien publicarla. Así que bueno, esto solo es el inicio de su recuerdo, recoger el testigo para seguir propagando su mensaje de esperanza y de dudas, porque aquí hay que dudar de todo, según decía él. Bueno, pues muchísimos correos, por supuesto, que han llegado a nuestra redacción. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Vosotros, pues también la habéis conocido, ¿verdad? Pues también. Y también ese trato que tenía él con los jóvenes, lo habéis pensado vosotros, ¿no? Sí, era siempre una persona, sobre todo, muy dulce y muy cariñosa, así es como yo le recuerdo. Muy sí, cercana. Siempre tenía una palabra agradable para vosotros, ¿verdad? Sí, podías acercarte a él, él te hablaba, él te escuchaba. Sí, sí, muy cercano, una persona muy buena, muy amable. Bueno, pues... Y fíjate el poco de trato que hemos tenido con él, sí. Pero sí, sí, un grato recuerdo. Así era. Bueno, ¿y qué cuentan nuestros oyentes sobre Fernando? Pues hemos recibido decenas y decenas de correos. Luis, por ejemplo, dice, no os sintáis solos en vuestro dolor, somos muchos los que hoy tenemos el corazón oprimido. Si esta noche en antena derraméis alguna lagrimita, esta arrancará centenares de miles tras de ella. Tantas como amigos a través de la radio tenía Fernando Jiménez del Oso. ¿Puede alguien no sentirse en deuda con este hombre que tanto ha hecho por todos? Así es, estamos en deuda con él. Gracias, amigo. En estos momentos tan tristes y dolorosos por la gran pérdida del maestro, don Fernando Jiménez del Oso, los miembros del canal Rosa Vientos y de la página del canal quieren hacer llegar su sincero cariño a todos los que le conocieron y pudieron disfrutar de su compañía. Nos cuentan que para ellos, al igual que para nosotros, ha sido un duro golpe, pero que esperan que Fernando siempre permanezca en el recuerdo de todos. Bueno, pues todas las páginas web relacionadas con el programa se han hecho eco de esta terrible noticia, de esta gran pérdida, y por supuesto que le están rindiendo su particular homenaje. Tenemos aquí con nosotros a nuestro querido Raúl Sogún, el artífice de esa sección que tanto os gusta, sobre el noveno arte, sobre el cómic, el cual Fernando era un gran aficionado. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí eres portavoz, ¿verdad?, del canal, del chat, de todas las páginas, y destacar esa faceta, ¿no?, ese amor que tenía por los cómics, Fernando, ¿verdad? La verdad, yo cuando lo conocí, que tuve suerte de conocerlo hace bien poquito, entre comillas, nos estuvimos mucho tiempo hablando de cómics, de la colección que tenía, incluso me invitó un día a acercarme, me da lástima el no poder haberlo hecho como hubiera querido, y la verdad es que le encantaba, se preocupaba, qué se llevaba, qué no se llevaba, el por qué, lo que a él le gustaba. Hablo de Mortadelo y Filemón, de todo lo que rodea a este mundillo, y la verdad fue un encanto y fue muy agradable. Y bueno. Un hombre que podía tener en su biblioteca las lecturas más complejas, pero que a la vez ahí no faltaba su Ibáñez, por ejemplo, o su Escobar. Sí, además estaba encantadísimo y lo primero que hizo, bueno, y aquí hay tebeos, ¿no? Sí, tenemos unos cuantos y tal. Dice, bueno, pues mira un poquito para el otro lado y tal, que creo que me llevo de aquí a aquí. La verdad fue un cariño muy... Allí en Salamanca tuvisteis una tarde muy muy maja con él, ¿no? La verdad estuvo, se nos acercó a charlar un poquito cuando en la presentación de su libro... En busca del misterio, dio una conferencia de dos horitas muy largas, más luego atendió a todo el mundo. Antes escuchábamos que se sacaba fotos, sacó todas y bastantes más, incluso nosotros, las guardamos con mucho cariño. Y después, en la trastienda, por decirlo así, cuando tuvimos una cena, estuvimos hablando 4 o 5 horas, hablando de cómics, te escuchaba, él comentaba, se te acercaba, contaba anécdotas. Siempre, en un principio, lo ves como muy receloso, muy serio, como se ha comentado antes. Y sin embargo, cuando nos acercamos nosotros, oiga, perdone, ¿cómo que perdone? De usted nada, aquí se habla de tú. Se nos acercó, estuvo preguntándonos que cómo se nos había ocurrido, el por qué, si él no tenía nada que contar. Claro, dice, nada que contar. Nada que contar. Sin embargo, bueno, nos acompañó. ¿Y le gustaba todo tipo de cómicas? ¿Has hecho algún comentario en ese sentido? Él decía que había intentado descubrir aquello que llamaban manga, además como algo bastante extraño, y bueno, le había llamado la atención. Lo que pasa es que le costaba leerlo al revés. Le decía que él leía normal, que si le ponían griego, pero que se leyera normal, que eso de leerlo al revés no le cogía el punto. No le cogía el punto. Bueno, pues ese recuerdo para Fernando, y supongo pues que a lo largo del día, mañana, pues se comentará en los chats, ¿no?, de La Rosa de los Vientos. Sí, la verdad es que la tristeza nos embarga a todos, sin embargo, bueno, pensaremos en todas las anécdotas que hemos tenido, y además era una cosa muy curiosa en el canal. Era muy querido, ¿verdad? Sí, era muy querido, además, muy respetado cada vez que entraba y se lo decía. Se hacía una especie de silencio de entre líneas, nadie decía nada, todo el mundo escuchaba y faltaba el poner los aplausos una vez que acababa, y siempre daba que hablar por los puntos suspensivos que dejaba siempre, y bueno, las tertulias ya no serán las mismas. Pues no, la verdad es que ya no será lo mismo. Él me decía, dice, caramba, dice, mira que no llamo a apellidarme Jiménez para poder participar en la tertulia. Más correos, Martín. Pues desde Valencia, David dice, sin duda hoy es un día triste para quienes amamos el mundo de lo oculto y lo enigmático. Yo tan solo contaba con unos pocos años cuando el bueno de Fernando Jiménez del Oso nos estremecía a todos con aquellas misteriosas historias de televisión. En aquel momento ya me di por enganchado. En cierto modo, el profesor Jiménez del Oso ha sido maestro de maestros. Por ello quiero enviar un fuerte abrazo a sus familiares y amigos a través de la que fue una de sus últimas vías de divulgación, La Rosa de los Vientos, y por la cual nos regaló tantas horas de magia. Fernando, allá donde estés, espero que encuentres respuestas a tantas y tantas respuestas que en su día te llevaron a dedicar una carrera tan brillante como difícil de igualar. Yo estoy ahora, después de haber superado el trance de tristeza, estoy muy feliz por él, porque ya por fin estará averiguando a estas horas, estará averiguando los misterios de Egipto, qué pasó con Keops, las cosas del Perú. Por fin está desvelando todos los misterios que le acompañaron, ya lo creo. Pues ese es el recuerdo, ese es el legado de Fernando. Sí, Macarena. Kaken nos cuenta que durante años, tantos que no recuerdan no haberle conocido, ha seguido con curiosidad y agrado todo lo que le llegaba del apreciado Jiménez del Oso, y dice que añorará desde el corazón al maestro que abría puertas y esbozaba sonrisas. Por cierto, Raúl, en esto que llamáis Emul... Siempre ha tenido, bueno, ahí cualquiera que ponga Jiménez del Oso, simplemente del Oso, podrá encontrar todos los archivos. Se están recuperando cada vez más, gracias a este sistema, programas que alguien ha encontrado en un vídeo y las ha pasado a DVD o a formato AVI, y puede tener miles y miles de descargas. Sobre todo este es el mejor sistema, pues alguien que no haya podido disfrutarlo, bueno, como ocurrió en mi caso la primera vez que lo descubrí con 6 años, allá por el 84, hablando de la Semana Santa, pues podemos recuperarlo, podemos vivirlo. ¿Tú le descubriste con 6 años hablando de la Semana Santa? Además, tengo muy marcado el día, porque siempre, bueno, lo primero que hice después de ver los dibujos animados fue encontrarme la cara del doctor, así de golpe, impresionaba bastante, ¿no?, con la voz profunda, y dices, ahí va. ¿Este señor quién es y de qué habla? Realmente en esa edad ni recuerdas de por qué. Sí, recuerdas el hecho en sí, porque en casa se comentó, sí, sí. Y también lo he comentado esta tarde. Y sin embargo, bueno, lo ves ahí y lo que decíamos, el Conde de Saint-Germain siempre ha sido igual, siempre ha visto igual. Y bueno, ahora podemos también recuperarlo gracias a este sistema. O sea que hay mucho coleccionista, ¿no?, de cosas de Fernando. Cada vez más, sí, cada vez más. Sí, la verdad es que es una nueva moda en Internet, ¿verdad? Acumular contenidos, megas de información, ¿no? Exactamente. Bueno, en momentos en los que realmente no te apetezca o sientas nostalgia o quieras recuperar algo que realmente te marcó o te llenó, incluso para poder a gente que no lo haya descubierto nunca, el toma, velo, escúchalo y disfrútalo. Cada vez más, y bueno. Hoy la radio rinde homenaje a Fernando Jiménez del Oso. Iker Jiménez, nuestro compañero de la cadena SER, con su programa Milenio 3, ha tenido un programa muy emotivo. Además, he podido participar en él. Desde aquí quiero felicitarle y enviarle también todo mi cariño al amigo Iker Jiménez. Ahí estaremos, manteniendo viva la bandera, enarbolando la bandera que nos cedió Fernando. Sí, Martín. Tenemos un correo del grupo de Rosaventeros. Dice, quieren hacer llegar un mensaje de condolencia ante la triste pérdida de Fernando Jiménez del Oso. Ha sido un grande entre los grandes como investigador del misterio, un personaje que marcó un antes y un después en la divulgación de temas como la ufología o parapsicología. Jolucae y el resto de administradores, que forman parte de Rosaventeros, quiere hacerle un pequeño homenaje a su memoria, habilitando una sección que permanecerá indefinidamente, donde cada uno puede dejarle unas palabras en su honor, y asimismo, también desde hoy, Jiménez del Oso es administrador de honor de Rosaventeros. Muy bien, muy bonito. Pues muchas gracias a Joluca y a todos los amigos de Rosaventeros. La verdad es que, Macarena, nos han llegado mensajes de todos los territorios posibles, ¿verdad? Pues de todos los sitios. Estamos recibiendo muchos. La verdad es que sí. Como, por ejemplo, el de Guillermo, desde Madrid, que te quiere mandar un abrazo y otro especial e intenso a Jiménez del Oso, allá donde se encuentre, y que nos recuerda que el ser humano solo muere cuando le olvidan. Pues en este caso nunca vamos a olvidar a Fernando. Claro que no. A ver, Martín. Ricardo, desde Tarragona. Me decido a escribiros solo para animaros a continuar con el trabajo de nuestro querido Fernando, especialmente tú, Juan Antonio. Tú has de ser el principal valedor de ese largo trayecto empezando en su día. Gracias por hacerlo. Un abrazo, Ricardo. Pues no solo yo, estaremos todos los que aprendimos de él, y todos vamos a encargarnos de propagar ese discurso tan original, tan especial, tan entrañable, tan interesante que nos entregó Fernando. Juan Luis nos ha escrito para explicarnos que en estos momentos se siente débil, pero con ganas de tener siempre presentes las enseñanzas de Fernando y su magnífico ejemplo. Dice que lo que nos enseñó Fernando quedará siempre en nosotros y estará siempre presente en nuestros corazones, y que el cariño que le tenemos a Fernando es tan merecido y tan sincero que no puede morir nunca. Pues uno de los grandes maestros, y bueno, pues me alegra muchísimo ver cómo estáis enviando vuestros correos, y los vamos a leer todos, absolutamente todos. Desde el Hospitalet, Ramón dice que se acaba de enterar de la noticia y aprovecha la Rosa de los Vientos para poder manifestar su admiración, respeto y cariño por un colaborador tan maravilloso, dice Ramón, del programa, como lo ha sido él. A los que tuvisteis la suerte de conocerlo en persona y de tratarle de cerca, os manifiesto mi cariño y mi apoyo, que aunque lejano, espero que os ayude en este momento. Aunque el equipo de asesores es joven y se renovó en los últimos años, la verdad es que aquí han existido dos grandes maestros. El primero que intervino fue don Germán de Argumosa, el mítico, legendario profesor Argumosa, en esa etapa 91-94, en la que ya vino en alguna ocasión Fernando. Y el otro, pues Fernando Jiménez del Oso. Son mis dos grandes maestros. Lo poco o lo mucho que sé sobre estas cuestiones del misterio se lo debo a ellos, a Germán de Argumosa y a Fernando Jiménez del Oso. Aunque luego, pues la zona cero, claro, ahí están Bruno, Jesús, Carlos, y siempre aprendo de ellos. Pero los druidas con mayúsculas han sido don Germán y don Fernando. Nasiporín desea que el gran mago blanco, como define a Jiménez del Oso, de las ondas esté en los tronos de Valar y que la paz y la serenidad lo invadan. Desde toda la tierra española se llora la muerte del gran Jiménez del Oso. Sí, señor, ya lo creo. Bejarán nos dice, quiero mandaros mis condolencias y mi más sentido pésame por esta irreemplazable pérdida. Todos los oyentes de La Rosa hemos perdido a un amigo que ya no volverá a amenizarnos las madrugadas con sus experiencias y su saber. Él, que dedicó parte de su vida a los misterios del más allá, acaba de resolver el más oculto de los misterios. Donde estés, Fernando, descansa en paz. Pues claro que sí. Como dijo alguien en la tumba de Schliemann, el gran soñador que descubrió para nosotros la Troya homérica, descansa en paz, amigo, has hecho suficiente. Eso es lo que le decimos desde aquí. Ángel, desde Almería, dice que Fernando era casi como el maestro Yoda, tantos años con un aspecto uniforme y emanando sabiduría, y que como Yoda, sin habernos podido dar todos sus conocimientos, ha ido seguramente a reunirse con la fuerza. Seguro,

pues casi secreta, bueno, pues una puerta sin importancia, la Vía Dolorosa, sales justo enfrente de la primera estación del Vía Crucis, de la flagelación, ¿no? Uh-huh. Es salir de un mundo y entrar en otro. Y cuando vienes de allá abajo y sales a la Vía Dolorosa, bueno, esto es otra historia. Esto no tiene nada que ver con el Jerusalén. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Fijaos qué rincón tan especial nos ha ofrecido Fernando Jiménez del Oso en estos enigmas suyos favoritos. La verdad es que merece la pena. Aunque tenga algo de parafernalia, ¿verdad? El Jerusalén de ahí arriba. Sí, no, el de abajo. Pero no hablo en detrimento de este Jerusalén. No, y a mí Jerusalén me parece fascinante. Yo creo que a todo el que va. A todo el mundo, sí. Da igual. Y también comentábamos eso, que las piedras son solo piedras. Y que lo que importa es el espíritu, el alma que impregna todo aquello. Sí. Y a ese nivel yo no sé si ha perdido con el paso de los siglos, o a lo mejor lo que ha hecho es ganar en sentimientos, aunque muchos de esos sentimientos sean pasiones y no sean sentimientos precisamente beatíficos, pero todo eso le da una energía y una fuerza de la que otros muchos lugares carecen. Resiste los siglos y resiste las bombas, afortunadamente. Gracias, Fernando. Gracias a ti, hasta siempre. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Qué luminoso era Fernando Jiménez del Oso. Y sigue siendo, desde luego, porque ahora su luz nos muestra los caminos. Vamos a estar junto a él y desde luego le seguiremos recordando como están haciendo los amigos en rosa.vientos@ondacero.es. Hola Silvia Casasola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues hemos pasado un día, ¿verdad? Muy muy intenso. Yo recordaba que tú decías hoy en el tanatorio, dice, parece que en cualquier momento va a aparecer por ahí, ¿verdad? Sí, por los pasillos. Era una sala muy grande y claro, estabais todos hablando y como normalmente, pues siempre cuando nos juntábamos, pues claro, hacíais los grupos. Claro. Y estabais prácticamente, pues, todos, del misterio, de gente que os habéis hecho amigos por tanta temática. Y claro, estaba Enrique, Javier, estabas tú, y de repente, pues, se acercaba Lorenzo y digo, mira, parece que en cualquier momento va a aparecer por aquí Fernando. ¿Qué tal? Así, tan tranquilo él siempre, con su bolsita que llevaba ahí, su cartera, todas sus cosas. Sí. Y es una estampa, pues, que en ese momento yo le veía. Incluso aunque no estaba físicamente, en ese instante le veía. Ha sido un momento además mágico, ¿verdad? Nos hemos abrazado todos y bueno, qué contar de las sensaciones que hemos vivido hoy todos juntos. Además un momento de mucha hermandad, ¿verdad? Hemos estado todos muy serenos, muy muy tranquilos, pero principalmente quiero recordar a Pilar. A Pilar y a sus hijos Fernando y Pablo, que han sido los que nos han dado ánimos a los demás. Sí, porque yo creo que Fernando Jiménez del Oso les ha preparado tanto a ellos, también como a los amigos. Era una persona que tampoco le gustaba estar hablando de su enfermedad, ni del dolor que estuviese padeciendo, sino que intentaba conectar y comunicar pues un poco su optimismo. Y eso era lo que él pensaba, que esto iba a ser pues algo más o menos pasajero, pero bueno, luego el destino ha sido de otra manera. Pero ese saber estar, yo creo que lo ha transmitido. Era todo un señor. Llevaba luchando con esa fatídica enfermedad 6 meses. Y bueno, pues en este tiempo todos sus leales, todos sus amigos, hemos estado vivamente interesados por el discurrir de ese combate desigual, claro. Y bueno, pues él siempre ha estado sereno con el gesto que le caracterizaba, infundiendo ánimo y valor a los demás. Han sido 6 meses muy difíciles en los que no hemos dicho nada en antena, aunque siempre le hemos dado velados homenajes contando las cosas. Cuando él me comunica en octubre del año pasado que va a dedicarse un tiempo a luchar contra un ser despreciable que era ese tumor, pues la verdad es que yo en ese momento me derrumbé, pero él mismo me indicó que iba a ganar esta batalla. Yo creo que de alguna manera ha ganado la batalla y que ahora desde donde está, en este nuevo plano existencial donde él se encuentra, pues está tranquilo, confortable, y después de haber dejado las cosas bien hechas, después de haber tenido una vida plena, de haber hecho lo que, como decía Lorenzo Fernández, su gran discípulo, después de haber hecho lo que le ha dado la gana, de haber hecho disfrutar a millones de personas, pues bueno, ahí está su mensaje y esa historia yo creo que ha anidado en lo más profundo de nuestros corazones y va a perdurar en el tiempo. Van llegando correos, ¿tienes alguno ahí, Silvia? Sí, tenemos uno de Alejandro, que además hay que recordar que un pequeñito Alejandro, que también conoció Fernando, bueno, hoy ha ido a despedirle. Hoy ha ido a despedirle, efectivamente. Así que es con Alejandro que empezamos, es un recuerdo muy bonito. Uh-huh. Nos dice, hola, solamente una línea muy escueta para sumarme a las condolencias por esta pérdida de la que me acabo de enterar. Uh-huh. Fuerza y honor, doctor Jiménez de Los. Fuerza y honor. Pequeño Alejandro que se carteó, ¿eh?, con Jiménez del Oso. Ojo. Sí, sí, sí. En los inicios y en los primeros meses. Alejandro se carteó con el doctor. Se daban consejos y bueno, Alejandro siempre le pedía con insistencia la sección que tenía en la revista LRV, uh-huh, llamada Desde mi sillón, que volveremos a poner por lo menos en la página juanantoniocebrian.com, recordaremos esos episodios que nos ofreció. Y bueno, pues Alejandro le pedía con insistencia y Fernando le daba unos consejos que yo creo que Alejandro ha sabido aceptar, ¿eh? Sí, yo creo que hacían un contubernio contra ti. Ya. Eso fue tremendo. Ver cómo Alejandro con siete meses... O menos. Ya se revolvía contra su progenitor. No, lo que pasa es que, claro, él me imagino instigado, que... Instigado por Jiménez del Oso, que ¿eh? Sabía que podría tener ahí un buen asesor. Sí, sí, desde luego. Cuéntanos, Macarena. Tenemos un correo de Silvia que nos escribe desde Cádiz y dice que solo quería tener un recuerdo para Fernando y compartirlo con todos nosotros. Nos cuenta que nació en el 80 y recuerda perfectamente sus programas con su calavera de la que habéis hablado y tantas cosas que llenaron su infancia y la de tantos otros. Todo eso que permanece en su recuerdo y que le hicieron formarse como persona y preguntarse y tener curiosidad por todo. Recuerda que daba igual lo que estuviese haciendo o jugando. Ella lo dejaba todo cuando empezaba el programa y corría a verle por televisión. Dice que tenía ese don especial de atraer la atención de todo el mundo. Le ha encantado lo que ha dicho alguien esta noche, que él imaginaba que solo se había ido de viaje, solo que esta vez no volvería y nos esperaría a todos en aquel lugar. Pues claro que sí. Ha iniciado su posiblemente su gran viaje. Sí, claro que sí. Desde el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED, Jesús Cora dice que no pudo salir de su asombro cuando se enteró de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué? Pero si el viernes le oí en La Rosa de los Vientos, no puede ser, se han equivocado. Todo esto se le pasó por la mente a Jesús. Sin embargo, dice, me lancé a Internet a confirmar la información y la evidencia era aplastante. Se nos ha ido uno de los grandes divulgadores del misterio. ¡Qué triste! Parece que fue ayer cuando veía con mis 10, 12, 14 años las series de Jiménez del Oso y lo pegado que me tenía a la pantalla. Creo que no he vuelto a disfrutar tanto de la televisión desde entonces. La verdad es que siento que se ha ido un profesor bueno y amable, mejor dicho, un amigo, y por eso su pérdida me hace sentir mucho más solo. Es verdad, en estos tiempos raros para la comunicación, este siglo XXI tan inquietante, pues hay que recordar esa etapa dorada de la televisión pública española con grandes héroes, con grandes maestros, como Chicho Ibáñez Serrador, que abría el programa de hoy, como Miguel de la Cuadra Salcedo, como Félix Rodríguez de la Fuente, José María Íñigo, muchísimos, y por supuesto, Fernando Jiménez del Oso. Bueno, pues Esteban Rodrigo de Valencia dice que ha perdido muchas noches escuchando los programas, las historias, los visigodos, pero más, ha perdido con Fernando. Dice que recuerda su época en la que pertenecía al CEOTNI, estudiando fenómenos, los aterrizajes y demás temas de interés. Entre ellas aquella que contó lo del medallón que tanto te atrae. Dice, mi recuerdo para él, que se ha ido uno de los grandes, solvente, sabio, erudito. Un abrazo para todos y para ti en especial, desde tu afecto por el que comparte. Bueno, pues muchas gracias a ti, amigo, y para los miles de jóvenes que en los 80 nos apuntamos a lo que contaba Fernando Jiménez del Oso. Felipe dice, me he quedado de piedra al escuchar la noticia. Fernando forma parte de esas voces, esos temas que me han acompañado desde casi mi niñez. Mi interés por la otra historia, el misterio, está asociado indefectiblemente a sus programas. Aunque sé que no le olvidaremos. Y te da las gracias por este homenaje que hemos hecho durante toda esta noche. Nada, lo que tenemos que hacer ahora es mantener viva la llama de Fernando y eso es lo que vamos a procurar hacer desde ahora. Dice Alberto, el doctor Fernández Jiménez del Oso, más allá de estar de acuerdo o no con él, ha sido un ejemplo de fe en su trabajo y emblema e insignia de cuantos teníamos curiosidad por las cosas en España desde hace unos 30 años. Un abrazo especial para ti, Juan Antonio. Pues muchas gracias, amigo. Y la verdad es que Fernando mantuvo siempre esa fe por descubrir la verdad. Jamás discutió con nadie, aunque le atacaran en sectores escépticos, porque en realidad Fernando era el primer escéptico, el primero de todos. Y bueno, pues nunca entró al trapo de afrentas, acusaciones, difamaciones, nunca. Siempre un gentleman, un caballero, y yo creo que esa es la mejor enseñanza que nos ha transmitido. El sosiego, la tranquilidad, la paz, y sobre todo debatir, dialogar los asuntos. Es la única manera de encontrar la luz. Rodrigo Moya envía su cariño y admiración por Fernando, porque dice que es el iniciador de todos los temas que le han interesado. Dice que solo quería comentar que le une a él un pequeño lazo familiar, pues uno de sus hijos, dice, a quien llamamos Jimenín, era novio de la hermana de un buen amigo mío. Muy secundario, pero entre eso y su labor de iniciación, pues le he considerado siempre como alguien cercano. Aunque desgraciadamente no le he conocido en persona, estaba pensando últimamente en apuntarme al siguiente de los viajes que iba a organizar en la revista Enigmas. Pero como no ha podido ser, pues dice que le recuerda entrañablemente y que para él ha sido una persona tan admirable que para él ha sido importantísima. Bueno, pues como para todos, sí que es verdad que hablando de un pequeño capítulo personal, sí que me queda el infortunio de no haber compartido ese añorado viaje a Egipto que tantas veces planificamos y hablamos y lamentable que el trabajo, siempre el trabajo, nos haya impedido realizar ese viaje en común. Pero él viajó muchísimo a Egipto desde el año 78, incluso antes. Él estuvo en contacto con la tierra de las pirámides, con el país del Nilo. Amó profundamente, cual Christian Jack, amó profundamente Egipto. Y desde luego que fue nuestro particular y patrio champollion, ese homenaje de Egipto para Fernando Jiménez de los Ocar. Francisco Miguel dice que la muerte de Fernando es un mazazo, pero al tiempo una esperanza que sirve de homenaje a todo cuanto aprendimos de alguien tan sumamente querido como el doctor Jiménez del Oso. En su muerte, su nacimiento. En su desaparición, la preservación de su legado. El doctor Jiménez del Oso era conocido por su vertiente del misterio, pero pocos conocen su entrañable faceta de amigo del ferrocarril. Su vida es todo un ejemplo para quienes crecimos con él, le quisimos y hoy le lloramos. En la línea de la sincronicidad, no perdáis de vista que inicia su tránsito en la noche de la resurrección. Pasará inadvertido este sutil y evidente signo, el que tenga ojos que vea. Sí, lo hemos comentado, efectivamente, le encantaban los hibertrenes estos, las maquetas de tren. Pero sí que, claro, Fernando, es que, lo decíamos, era un niño. Claro. A él le ponías una maqueta de hibertren y es que se volvía loco. Pues por eso no cambiaba. Claro. Era Peter Pan. Claro. Era Peter Pan, claro que sí. Esther Checa Cordelia dice, hacía tiempo que no os enviaba un Emilio. Qué triste que os lo envíe esta tarde. Estaremos de luto no solo esta noche, sino muchas noches. Quizá de la rosa de los vientos fuera el cáliz de la rosa. Pues sí, sin duda alguna, la quinta esencia del programa. Todos nos apoyábamos mucho en él a la hora de plantear dudas, a la hora de consultar, y bueno, pues ahora nos falta, pero bueno, ahí queda su memoria y la mantendremos muy viva. Eugenio de Madrid le desea buen viaje. Dice, ahora tendrás todas las respuestas. Hasta la vista, Fernando. Un abrazo a todos. Ánimo. Siempre recordando. Siempre adelante. La lata que tiene que estar dando ahora mismo Fernando en la otra orilla. Seguro que sí. Estarán todos muy inquietos viendo cómo llega Fernando, que seguro que se ha llevado una cámara de estas tridimensionales y lo estará filmando todo. Yo no sé, en cualquier transcomunicación nos aparece algún vídeo de Fernando y bueno, nos plantea la duda de decir, estoy aquí, pero no, en realidad no sé si estoy aquí. Todo es posible. Bueno, pues seguro que Fernando ya está liando alguna en la otra orilla. Félix desde Logroño le dice a Fernando, allá donde estés, seguro que las preguntas que nos hacíamos gracias a ti te serán contestadas. Tu curiosidad y sabiduría te hacían milenario en comunidad con la curiosidad de las personas con inquietudes, lejos de convencionalismos manidos y engaños institucionales. Gracias por todo y descansa. Claro, estoy pensando que se habrá encontrado con Sócrates y deben llevar a estas alturas como efectuadas unas 10.000 preguntas. Porque claro, seguro que ninguno se ha respondido, ninguno ha respondido al otro. Deben llevar unas 10.000 o 12.000 preguntas hechas ya. José Miguel dice, siento gran admiración y un gran respeto por su persona y todo su trabajo, y qué menos que unirme con este pequeño recuerdo hacia él. Suscribo las palabras de tu artículo, Juan. el de tu página web, sí. Hasta siempre, maestro. Y acaba diciendo José Miguel, descanse donde quiera que se halle y que obtenga todo el conocimiento que buscaba. Ojalá todas sus dudas estén resueltas ahora. Ese artículo que lo podéis ver ahí en juanantoniocebrian.com y mañana publicado en el periódico El Mundo, que le rinde también homenaje. Eduardo dice que nunca nos había escuchado, pero sí había escuchado y muchas veces a Jiménez del Oso. A pesar de no conocerle a fondo, le ha impresionado todo el cariño que le hemos demostrado mediante nuestros comentarios y también por la cantidad de gente que le recuerda y habla bien de él. Dice que sin conocerlo pues ha sentido admiración por un hombre capaz de generar tanto respeto y simpatía y que a partir de hoy promete investigar más acerca de su obra y colaborar así con un pequeñito grano de arena a mantener viva su memoria, aunque él ya no lo necesite. Pues fíjate, ahí está su grandeza, ¿no? Hasta hoy mismo le siguen descubriendo. Exactamente, pues, encima la audiencia pendiente. Bueno, pues yo encantado y en su nombre y el de todos los amigos te doy las gracias. Juan nos ha escrito desde Alfacar, en Granada, tiene 30 años y nos cuenta que hace unos 16 más o menos, él junto con un grupo de chicos tuvieron un encuentro en un antiguo sanatorio de principios de siglo y allí grabaron una psicofonía. El caso es que después consiguieron quedar con el doctor Jiménez del Oso para enseñársela y nos cuenta que fueron atendidos muy bien y que guarda un gran recuerdo de él. Sí, lo hemos hablado antes, cuántas veces abrió su puerta, abrió sus brazos, extendió sus brazos para recibir a los jóvenes. Uh-huh. Él era muy consciente que había que transmitir la inquietud por la verdad a los jóvenes y bueno, pues lo llevó a la práctica, incluso en las redacciones de sus revistas, siempre se rodeó de jóvenes investigadores, aquellos que impulsaron la tercera generación de investigadores, de estudiosos de estos misterios. Así que eso también hay que agradecérselo a Fernando. Podía haberse subido al pedestal y permanecer en él, inmutable. Y en cambio, siempre estuvo a ras de tierra y con sus jóvenes. Eso llama mucho la atención. Óscar Bomati dice, se ha ido un día grande y lleno de misterios, como es el día de hoy. No podía irse en un mejor día. Se ha ido uno de nuestros compañeros, una mente inquieta y siempre llena de pasión, una mente amante del misterio. Nunca sumisa a los dictados de aquellos que dictan la historia o las reglas de lo que se debe pensar o dejar de pensar. Se ha ido una persona que con sus libros, sus programas, sus investigaciones, nos dio a conocer un mundo diferente, un mundo que camina paralelo al nuestro, pero que muy pocos queremos ver o reconocer. Siempre estará con nosotros, siempre le admiraremos y siempre le estimaremos. Fernando llegó a ser muy incómodo porque utilizaba términos inusuales para la época, para los 70. Cuando decía los medios de comunicación oficiales, cuando decía tantas cosas del poder, cuando interrogaba al poder constantemente. Muchos siguen pensando hoy en día que le echaron de Televisión Española por aquel reportaje sobre Alternativa 3, sobre esa hipotética comunidad de humanos llevados a Marte. Yo se lo pregunté en alguna ocasión, digo, oye, Fernando, ¿te echaron por eso? ¿Qué? Hombre, se me acabó el contrato. Pero tenía, ¿cuánto eran? 8 millones y pico de audiencia, 8 una millones, barbaridad. 10 millones, 12 millones, bien es cierto que eran los tiempos de la televisión única, pero es que estaba en el UHF. Y bueno, pues es que claro, cada vez que aparecía Fernando, yo me acuerdo los domingos por la tarde, que en los bares, pues esa imagen yo la viví en una ocasión. Se supone que deberían estar todos viendo el fútbol, ¿no? Sí. Bueno, pues había un programa de su mítico Más Allá. Y estaban todos los parroquianos viendo la televisión que se ponen arriba, en las alturas, y todos viendo a Fernando desde las alturas explicando. Y claro, este es el poder de un gran comunicador, ¿no? Que allá donde aparezca su imagen, todos queden fijamente, ¿no? Perplejos por lo que está diciendo, o incluso aunque no le entiendan. Tenía magnetismo. Sí, era un magnetismo innato y bueno, pues maravilloso, irrepetible, Fernando. Pues Albert Einstein dice que no sabe qué decir, que no se ha dicho ya. Y sobre todo, que todos le echaremos mucho de menos. ¿Albert Einstein? Sí. Pues seguro que ahora mismo le está llenando la cabeza a Albert Einstein allí con lo de la relatividad. Ahí. Seguro que le está diciendo, ¿tú realmente esto lo hiciste adrede o se te ocurrió? Sí, y fue seguramente en una primavera, ¿no? Y claro, Albert Einstein debe estar ahora mismo perplejo mirando a Fernando y bueno. Diciendo la que le ha tocado. Sí, sí, sí. No, y seguro que le está diciendo a Fernando, oye, ¿por qué no llevas calcetines? Carlos desde Valencia es uno más de los que lamenta la muerte y desaparición de Jiménez del Oso y te envía un saludo afectuoso. Muy grande para ti también. Venti dice, hola amigos de La Rosa. ha visto la noticia y quería expresar su pésame a la familia, amigos del doctor Jiménez del Oso, y dice: no siempre somos conscientes de cuánto nos rodea y por ello no sabemos en qué medida es lo que perdemos. Os agradezco mucho la llegada masiva de mensajes, de correos. Debéis saber que este programa lo estamos grabando para Pilar, para sus hijos, y que solo haremos llegar lo antes posible para que conserven este recuerdo vuestro. Y bueno, pues ella va a estar muy muy complacida escuchando todo lo que se ha dicho en el programa especial de hoy. Todo el equipo de La Rosa de los Vientos rinde homenaje a uno de sus héroes. Se ha ido, pero su recuerdo, su impronta, su carisma permanece entre nosotros. Desde aquí rendiremos homenaje a su memoria y, como si fuera una saga nórdica, contaremos al calor de la hoguera de la tribu sus hazañas y sus gestas. Es el honor que nos queda. Fernando Jiménez del Oso, allá donde estés, y sé que estás muy cerca, desde aquí nuestra emoción, nuestro cariño, nuestro respeto in eternum. Mañana, en los pasajes de la historia, estarás, te rendiremos ese tributo y te recordaremos constantemente con tus programas en cualquier espacio, en cualquier momento, en cualquier ocasión de esta temporada, en La Rosa de los Vientos. Gracias por haber estado ahí, gracias por haber compartido nuestro dolor, nuestro cariño hacia la figura de uno de los personajes más grandes de la comunicación española, Fernando Jiménez del Oso. Mañana regresamos a eso de la 1:30, 12:30 en Canarias. Hasta entonces, que se vea bien.